Estamos hoy la cabina 18. El 23 de agosto. Adelante, equipo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Santi? Abrazo grande para todo el público que sigue a través de recuerdos, a través de concierto, a través de la nueva FM. Somos la cadena del fútbol para llevarles al encuentro que dentro de minutos arrancará en el estadio 23 de agosto. Ya vemos a Gimnasia de Jujuy haciendo los precompetitivos, al igual que Chacarita, el funebrero que viene nuevamente a visitar la Tacita de Plata, y será un partido clásico como en aquellos años, en aquellas épocas donde realmente veíamos jugar un Gimnasia, quizás con un Mario Lobo, con el Negro Guerrero, con el Chato Rosas, aquel Chacarita, aquel funebrero que no paró de alentar, recuerdo bien, en la zona de la Lobo Sur, donde también van a haber hinchas del funebrero. Eso ya lo vamos a contar enseguida. Nosotros vamos a presentarnos comercialmente con Miguel Soto y ya venimos. Auspician esta transmisión deportiva por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca, Radio Concierto 99.9 en Libertador, también en Facebook como Remember Deportivo y en www.radiorecuerdosjujuy.com. Laboratorio Diesel Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores. Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Municipalidad de Tilcara, Intendencia Sonia Pérez. Carré, ropa fina para damas y caballeros. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. RM Baterías, solo baterías premium. Renault Car, todo para tu Renault. Cenco, cosas ricas siempre. Agostini, desarrollos inmobiliarios, la manera más fácil de llegar a tu lote. ABA, servicio técnico oficial. Taller de chapa y pintura Tito López, trabajos totalmente garantizados. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Y Jujuy Retrofets, sábado 20 de julio en la Sala Disco. Perfecto, contarte que ya está la formación de Gimnasia. Están los 11 titulares de Matías Módolo, que ya va a detallar Facu también acá en la cabina número 18. También están los 11 titulares del equipo de Chacarita, el funebrero. Enseguida vamos a nombrar y vamos a detallar los 11 de Lobo, los 11 de Chaca. Por ahora, aprovecho para vender. Dale, Miguel. Laboratorio Diesel Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio Diesel Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Quiero contarte que también es poco el público, teniendo en cuenta día de semana, día miércoles, a la tarde mucha gente tiene que trabajar, es un día hábil, ya esperando lo que va a ser el Día del Padre el próximo domingo, donde no va a haber fecha para Gimnasia. Recién el próximo domingo 23 vamos a tener la visita de los tucumanos. Llegará el equipo de San Martín de Tucumán, que va a ocupar toda la Lobo Sur, así tal cual se conocía durante la semana. Le van a ceder todo ese espacio para que vengan muchísimos hinchas desde Tucumán para un clásico del norte como es el Lobo Jujeño frente al Santo Tucumano. Anotalo, agendalo, domingo 23. Y claro, obvio, será transmisión de recuerdos, de concierto de la nueva FM. 16 horas el encuentro para ese domingo 23, donde vamos a estar nosotros desde la cabina número 18 para llevarles un encuentro bárbaro, un clásico como recién te comentaba. Enseguida se van a venir los equipos para la manga. Chacarita llega con los precompetitivos, al igual que Gimnasia de Jujuy. Ya vamos a detallar la formación, los 11 de Lobo, los 11 del funebrero. Y te contaba que es poco el público de Gimnasia, poco en la Lobo Norte, poco en la Preferencial, poco también acá en la zona de la platea, prácticamente contados con los dedos de la mano la gente de la Lobo Sur, prácticamente nada. Esperamos que por ese lado también vengan los hinchas. Enseguida que vimos el grueso de la hinchada apostada todavía afuera del estadio 23 de agosto. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti 120, esquina Las Heras. Y como siempre, mandarles un gran abrazo para todo el público, no solo aquí en Capital, sino también muchísima gente de todo el interior de la provincia de Jujuy. A todos, llegamos a la vecina provincia de Salta también. Nos encargamos siempre de saludar a muchísima gente del Bordo, Salta, asciende General Güemes, también provincia de Salta, claro. ¿Cuántos amigos que también acompañan la transmisión cada vez que estamos acá en la cabina? No solo somos palabra, también somos acción. Municipalidad de Tilcara, trabajando junto al pueblo. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia. Intendencia, Sonia Pérez. Hoy la necesidad de ganar. Hoy la necesidad de sumar de a tres. Lo sabe el equipo de Matías Módolo, que para seguir manteniendo ese lugar de privilegio, para seguir ingresando dentro de los ocho en el reducido, hoy tiene que ganar Gimnasia. Viene de perder todavía ese karma que no se puede sacar de encima jugando fuera de su estadio. No logra conseguir puntos, no logra sumar el Lobo Jujeño. Por eso, cuando juega de local, acá imperiosamente es ganar o ganar. Y lo saben los 11 de Módulo. Por eso ya vamos a detallar los titulares para esta tarde de día miércoles. En Carré, encontrá el mejor regalo para papá esta semana con tu tarjeta Visa Macro. 6 cuotas sin interés. Carré, Día del Padre, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré Exclusivo. Y le quiero mandar también un gran abrazo para todo el público que nos escucha a través de Concierto 99.9. Esto es en Libertador General San Martín. También estamos en Humahuaca, en el norte de la provincia. Así somos la nueva FM 104.1 en Huma. Sí, en ese lindo lugar, en la quebrada, en el norte de Jujuy. También llegamos a través de la cadena del fútbol. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, ¡aprobalas! Muchísima gente que va ingresando, veo movimiento así en la zona de la preferencial. Cuántos hinchas que van tomando ubicación, siempre prefieren estar en la parte central, que da prácticamente ahí a la vista, de frente al círculo central. ¿Dónde jugará Gimnasia? ¿Qué arco elegirán? Ya lo vamos a saber. También están los árbitros así con el precompetitivo, se van a venir enseguida para la manga. Nosotros vamos a aprovechar para irnos allá unos minutos a Estudios Centrales y enseguida Santi en el contacto definitivo para el encuentro que arranca dentro de minutos. Muy bien. Retomamos. 2 minutos restan para las 3 de la tarde, por lo que va a ser este encuentro de local Gimnasio Chacarita. Fabián está conmigo aquí en la mesa deportiva. Bienvenido, Fabián, nuevamente. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando por distintas zonas de la provincia. Bueno, para comentar un poco de la información deportiva, bueno, es el único encuentro perteneciente a la Primera Nacional, Gimnasia y Lima de Jujuy frente a Chacarita, cerrando lo que sería la primera ronda de este torneo, zona A. Y bueno, tal como lo reiteró Samuel, de este domingo al siguiente estaría disputando el encuentro entre Gimnasia y Grima frente a San Martín de Tucumán, así que va a ser un duelo apasionante. Y bueno, para ampliar un poco más la información, en el día de la fecha se reanuda el torneo de la Liga Profesional de Fútbol, fecha número 5, a las 17 horas Godoy Cruz se mide ante Rosario Central. 19 horas, Argentinos, Central Córdoba de Santiago del Estero. 20:15, dos duelos, Gimnasia y Grima de la Plata, Barraca Central e Independiente Banfield. Muy bien. Ahí está, se me escucha un poco mejor, me sentí como un poco bajo. Muy bien con la información, ya resta un minuto. Hay que estar preparados hoy, Gimnasia, Chacarita, Gimnasia. El 23 de agosto, enseguida retomamos comunicación con Cabina 18. transmite Radio Remember. Radio Remember. 106.7 MHz. Desde la provincia de Jujuy, República Argentina. En 3 minutos ya está todo más que listo. Estamos preparados para darle OK y decir adelante ustedes, cabina 18, y a disfrutar. Perfecto. A disfrutar. Cuando acá, en este preciso momento, se está desplegando la gran bandera que tiene Gimnasia de Jujuy, así en la zona de la preferencial, el capo del norte, señoras y señores. Una bandera que cubre gran parte de la tribuna preferencial. Así los hinchas apostados, se va de a poco la gente también animando a cantar, a gritar. Va tomando clima, va tomando temperatura como el día de hoy, prácticamente con 24, 25 grados. A esta hora arrancará el partido. Hay expectativa porque ya se viene para la cancha el Lobo Jujeño. Vamos a presentar los 11 de Matías Módolo. Primero lo voy a saludar a Facu. ¿Cómo te va, Facu? Todo bien, Samuel, acá con un poco de calor, pero bueno, vamos a transmitir este partido. Todo bien, perfecto. Entonces, luego de la presentación, Facundo me detalla los 11 de Gimnasia. Presenta la siguiente información, Farmacia Abril. Con la 1, Sosa, 2, Osores, 3, Endrizi, 4, López, 5, Soria, 6, Cosaro, 7, Palavecino, 8, Camargo, 9, Menéndez, con la casaca número 10, Rodríguez, 11, Larralde. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo, en tu Musla 697, esquina Mahuaca, barrio Luján. WhatsApp 387-415119. Momento de detallar entonces también los 11 titulares de Chacarita el Funebrero. Presenta la información, Taller de Chapa y Pintura Tito López. Con la 1, Arzamendía, 2, Oneto, 3, Chávez, 4, Meléndez, 5, Watson, 6, Laurelli, 7, Rodríguez, 8, Vera, 9, Cosimano, con la número 10, Pisano, 11 Pombo. Taller de chapa y pintura Tito López. Pinturas Vica, Patricapa, Poliuretano, soldaduras en general, trabajos garantizados. Se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López. Párroco Marque 684, celular 388-5865-631. Y también en la voz de Facundo vamos a conocer los árbitros para esta tarde de miércoles. Ojalá que sea así, con calor, con temperatura y con lindo clima como ya se vive acá en el 23 de agosto. Presenta la información RM Baterías. El árbitro de esta fecha será Brian Ferreira, el primer asistente Manuel Sánchez, cuarto árbitro Federico Tornero, segundo asistente Gisela Bozzo. Y la batería es Moura, y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías acompañando al Lobo. Miramos el cronómetro, falta nada. Ya se viene Gimnasia para la cancha, ya se viene Chacarita para la cancha. Y hace rato hablaba de esos años hermosos de haber visto jugar a Gimnasia de Jujuy, al Lobo jujeño enfrentando a Chaca en este estadio precisamente, acá en el 23 de agosto. ¡Cuántos clásicos! Y eso vamos a volver a reeditar en esta tarde. Quédate con nosotros, somos la cadena del fútbol. Renault Car, repuestos y accesorios Renault, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes, para golpes. Renault Car, todo para tu Renault. Uriondo 409, Barrio Gorriti. Y hace rato también estaba saludando no solo a la gente del interior, la zona de las Yungas, ahí por Concierto 99.9, sino también saludar a muchos amigos en Humahuaca, Abra Pampa, cerca ahí Uquía. También tenemos mucho público de Tilcara. Gracias a todos y a quedarse porque ya se viene Gimnasia para la cancha. Cento, variedad de milanesas, pollos, dulces sotitos, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cenco, cosas ricas siempre. Y cuando repasaba recién la formación, Facundo, lo vemos con la camiseta 11 a Larralde, que tendrá su chance de movida. Recordando que también estará bien acompañado por Endrizi, que me imagino subirá por ese carril izquierdo, acompañando de a ratos también al polaco Menéndez, que va a ser el que va a rotar por todo el frente del ataque. Acá nos detenemos también para hablar un poco del Pulga Rodríguez, el Pulga que sabemos le da siempre la claridad al juego, le da ese fútbol necesario para Gimnasia pueda llegar a generar algún tipo de jugada cerca del arco de Arzamendía. Así será con Cosaro, que es el patrón en el fondo, con Osores, el central, con Sosa dándole la seguridad a Gimnasia y con un Palavecino que esperemos hoy pueda mostrarse un poco más que la última presentación acá en el 23 de agosto, que no fue tan buena, pero sabemos que es un hombre importantísimo para el andamiaje de Gimnasia, que le imprime mucha velocidad, explosión, y esperemos que pueda juntarse más ahí con Camargo, con el polaco Menéndez y también con el Pulga Rodríguez. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad, terrenos de 450 metros cuadrados. Apúrate, elige el tuyo y págalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia 1390. Momento también de repasar el banco de suplentes del Lobo jujeño. Presenta la información ABA, Servicio Técnico Oficial. Con la 12, Vigo, 13, Barro, 14, Rizzi, 15, Córdoba, 16, Velázquez, 17, Chiosa, 18, Albertengo, 19, Nacache y con la número 20, Molina. ABA, Servicio Técnico Oficial, heladeras, freezers, lavarropas, aire acondicionado. ABA, Servicio Técnico Oficial, celular 388-4388-194. Momento también de repasar el banco de suplentes del equipo funebrero. Ahora presenta la información, taller de chapa y pintura Tito López. Con la 12, Losas, 13, Álvarez, 14, Perdomo, 15, Fernández, 16, Domque, 17, Figueroa, 18, Brandán, 19 Guerra y con la número 20 Salinas. Taller de chapa y pintura Tito López. Pinturas Vica, Patricapa, poliuretano, soldaduras en general. Trabajos garantizados. Se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López. Párroco Marque 684, celular 388-5865-631. Recordando que este partido también va televisado. Será televisado por TIC Sport. En directo por la pantalla chica también lo vas a poder apreciar, pero vos te quedás acá con nosotros, con la cadena del fútbol para un encuentro tan lindo como es la tarde que se presenta hoy acá en el 23 de agosto con un sol a pleno. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad, la bolsa 6.900 pesos, promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, Barrio Chígera, celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Y a la cancha se mete Gimnasia. Señoras y señores, el Lobo Jujeño pisando el verde césped del 23 de agosto. Se mete Chaca también. Chacarita a la cancha. Se mete Gimnasia de Jujuy. Allí entonces los equipos formando allí en el círculo central. Jujuy Retro Fest, sábado 20 de julio, baile y día del amigo en la sala disco. En vivo, Joy Riders, tributo a Roxette. Jujuy Retro Fest, 80-92 mil, sábado 20 de julio en la sala disco. Así será, y te vamos invitando para estar precisamente. Ahora viene el Día del Padre, el próximo domingo, por eso nos encargamos también de saludar a tantos padres, a los que están y a los que ya no están, pero están también a la vez en el corazón, en la memoria, en el recuerdo. Por eso, mandarles un gran abrazo para quienes son padres aquí en Jujuy y cuánta gente que por ahí, bueno, se va a juntar este próximo fin de semana para abrazar al padre, para recordarlo, para estar con la familia, como es importante siempre cuando llegan este tipo de fechas. Pero también te contaba que próximamente se viene el Día del Amigo. Será en julio y ahí vamos a encontrarnos nuevamente en una noche que denominamos Jujuy Retro Fest en la Sala Disco. Te vamos a esperar el próximo 20 de julio para festejar el Día del Amigo con la banda Joy Riders, el gran tributo a Roxette. Será bárbaro, por eso también tenerlo en cuenta para lo que va a ser el próximo mes número 7. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Gimnasia que va ocupando el sector que da el arco, que da espaldas al acceso de la ciudad. Y Chacarita que se va para el arco, que da espaldas a Avenida Éxodo. Así el sorteo, así vemos los cuatro árbitros en el círculo central. Así también el capitán de Gimnasia, el capitán de Chaca, el capitán es Rodríguez de Chacarita, y allí también lo vemos al polaco. A ver entonces, Gimnasia me parece que se va a quedar nomás en este lugar, en este terreno, en el arco que da espaldas al acceso de la ciudad, y Chaca se va hacia Arzamendía, ya ocupando la valla, en ese arco que da espaldas a Avenida Éxodo. Va a arrancar en cualquier momento, va a mover Gimnasia. Moverá Gimnasia, parado frente a la pelota. Ya está el polaco Menéndez. Bergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Bergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Arrancará, señoras y señores. Así, el árbitro del partido dando las últimas indicaciones. Lo vemos a Brian Ferreira hablando con algunos hombres de Gimnasia. Parado frente a la pelota está el polaco Menéndez. Así lo vemos al Pulga abrazado con Pizano. Así lo vemos al Pulga. Así lo vemos a todo Gimnasia expectante. Será entonces minuto de silencio al cual también nos adherimos. Hugo Bueno, los aplausos ahí, homenajeando, recordando a don Hugo Mansur, que nos ha tocado en varias oportunidades estar también muy cerca de él. La verdad que lo van a tener mucho tiempo en cuenta, seguro todos quienes les encanta el balompié, el fútbol acá en la provincia de Jujuy. El homenaje a Mansur, entonces, el minuto de silencio. Y ahora sí, arranca el partido, Miguel. Comienza el partido. Lo vivís por Radio Recuerdos 106.7, Radio La 9 FM 104.1 en Humahuaca y Radio Concierto 99.9 en Libertador. Lo comenta y lo relata Samuel Lea. La tiene por acá, lanzó a la pelota, no se quiso complicar, recién Osores, por eso se la pasó para su arquero, que va a reventar con un pelotazo para que se juegue en terreno de Chacarita Manía, conectando de cabeza al polaco Menéndez, no puede bajar. Viene esa pelota, el polaco termina interviniendo por acá Soria, va a recuperar la pelota Gimnasia mitad de cancha, sigue, la tiene Larralde, hace la calecita Larralde, toca más atrás para que la tenga Cosaro, Cosaro tocando para la pelota para que la tenga por acá Endrizi, va el Chavo Endrizi, hizo la personal, viene Endrizi, gana en velocidad, va a meter el centro, puede venir el primero de Gimnasia, sin embargo le terminan quitando la pelota. La defensa del equipo de Chacarita sale jugando la visita. No solo somos palabra, también somos acción. Municipalidad de Tilcara, trabajando junto al pueblo. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia. Intendencia Sonia Pérez. Se viene por acá Cosimano, se la personal entre dos hombres de Gimnasia, se le va la pelota, no pudo llegar Vera. Se termina haciendo por un costado el balón muy cerca del banderín. Carril izquierdo para Gimnasia. Repone con manos en su terreno el Lobo Jujeño. En Carré encontré el mejor regalo para papá esta semana con tu tarjeta Visa Macro. 6 cuotas sin interés. Carré, Día del Padre. La identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré exclusivo. Primer minuto de juego. La pelota venía para el Pulga Rodríguez. Sin embargo, se la dejan para que corra por acá el polaco Menéndez. Quiere ganar en velocidad. Sin embargo, le termina cometiendo falta. Era Oneto. La falta que ya sanciona Brian Ferreira para que sea para Gimnasia. Carril izquierdo, mitad de cancha. Hay tiro libre para el Lobo Jujeño. Doña Valentina Empanadas. Empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas. Simplemente riquísimas. Se viene por carril derecho. Ponía la pelota para Camargo. Camargo mete el centro arriba. Termina conectando. Así era Oneto para defender para Chacarita. No se va el peligro. Queda para Gimnasia. En el rebote le quedó al Pulga. Se viene al Pulga. Metía un taco. Se termina ahí conectando. Mal le quedó. El Chavo metió el centro. El Chavo Endrizi metió el centro exigido. Había levantado la pierna para atrás la Pulga y se termina ahí cayendo. Se tropezó el Chavo Endrizi. Igual le quedó la pelota para sacar el centro sin dirección alguna. Igual chance para Gimnasia en 2 minutos. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. En tu Musla 697, esquina Humahuaca, barrio Luján. WhatsApp 387-415119. Se van a cumplir 13 minutos de esta primera parte. Todavía no pasa nada. Recién la tuvo Gimnasia con el Chavo Endrizi. Acá se viene Pisano. Hace la personal. Bien, pisa por un lado, por el otro lado. Se la pone para Vera. Va a meter el centro arriba. Le va a quedar a Chaca. Ahí arriba del travesaño. La primera, ojo, que llegó bien Vera. Llegó bien Pombo para meter arriba esa pelota. Menos mal el remate arriba del travesaño de Alan Sosa. La tuvo cerca, también la pasó mal Gimnasia. Taller de chapa y pintura Tito López. Pintura bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general. Trabajos garantizados, se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López. Párroco Márquez 684, celular 388-5865-631. Y acá en la salida se termina equivocando Cosaro, que no pudo conectar bien con él. Chavo Endrizi, ahora sí, Cosaro se repone, pone la pelota para Soria. Soria mete de cancha poniendo más atrás para que la venga corriendo por acá. Eso sobre, se va a ganar la posición. Así Fuérez López, que ya por el carril derecho tiene la pelota. El pase para su arquero Alan Sosa. Sale jugando Gimnasia. Y la batería es Moura. Y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Recién el pelotazo lo venía buscando por acá el Pulga Rodríguez. Sin embargo, se cruzaba bien un hombre poniendo el cuerpo. Era el jugador Laurelli. para que esa pelota se vaya por línea final. Por eso, saque de arco para Chacarita. Renault Car, repuestos y accesorios Renault, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes para golpes. Renault Car, todo para tu Renault. Uriondo 409, Barrio Gorriti. 4 minutos de esta primera parte. Recién Soria no pudo conectar bien con Camargo también. Así intervenía Forrest López. Sin embargo, la pelota sin dirección alguna. Le quedó a Chacarita, le quedó al arquero Armendía. Por eso saldrá jugando el funebrero. 5, variedad de milanesas, pollos, dulces, sotitos, papas McGain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. 5, cosas ricas siempre. Se viene por acá Chacarita. Se viene con todo. Ahora por el carril izquierdo para eso. Sometía en el centro. Termina despejando Forrest López, que no se quiere complicar. Por eso la pelota por un costado. Será lateral para Chacarita. Lo hacen rápidamente. Ya la pelota la tiene por acá Rodríguez. Intenta Rodríguez. Lo tiene cerca por acá a Pizano. Va por la pelota para Pizano. Pizano tocando más atrás. Se arma con Oneto. Oneto, ahí había una falta. Quizás sanciona el árbitro del partido. Está caído Watson. Allí lo talaban a Watson, por eso sancionó Brian Ferreira y en mitad de cancha habrá tiro libre para el funebrero. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apurate, elegí el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini, Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia, 1390. En este preciso momento se van a cumplir 6 minutos de la primera parte. Todavía sin goles en el encuentro. No hay goles en el 23 de agosto. Minutos iniciales. Ahora defiende todo Gimnasia. Hay tiro libre, pelota parada para el equipo de Chacarita. El funebrero Pizano parado frente a la pelota. Le va a entrar a él. Viene arriba en elevación. Termina saltando el polaco Menéndez, conectando de cabeza. Reventa casi sin dirección alguna Cosimano. Se va esa pelota a la tribuna prácticamente. Cosimano no le dio dirección alguna. Por eso la silbatina muy mal le entró a la pelota. Saque de arco para el Lobo Jujeño. ABA, servicio técnico oficial. Heladeras, freezers, lavarropas, aire acondicionado. ABA, servicio técnico oficial. Celular 388-43-88-194. Va a reventar con un pelotazo por ahí Alan Sosa para que se juegue en terreno de Chacarita. La venía corriendo por allá, era Camargo. Intentaba también para Vecino, sin embargo no va a llegar. Llega primero Arzamendía, el arquero se queda con esa pelota. Sale jugando Chaca. Taller de chapa y pintura Tito López. Pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general. Trabajos garantizados, se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López. Párroco Marsque 684, celular 388-58-65-631. Se viene Chacarita, ponían la pelota para Rodríguez. Ahí va a llegar Rodríguez, no va a llegar. Llega exigiendo un hombre de Gimnasia, se va la pelota lateral. Lateral en ataque para el funebrero. Corralón Lucas, precios imbatibles. Cemento de calidad, la bolsa 6.900 pesos. Promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, Barrio Chigra. Celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Y acá la chance la tuvo Chacarita recién con Pizano, que se animó a meter el centro. Menos mal que Alan Sosa estaba atento para quedarse con esa pelota. Bien Pizano, que se muestra muy activo, rotando por todo el frente del ataque. Lo vimos por derecha, por izquierda, por el centro. Es un hombre peligroso que Gimnasia tiene que tener en cuenta a la hora de defender. Jujuy Retrofets, sábado 20 de julio, baile día del amigo en la sala disco. En vivo, Joy Riders, tributo a Roxette. Jujuy Retrofets, 80-92 mil, sábado 20 de julio en la sala disco. Así la tiene en el fondo Chacarita. Viene maniobrando hacia la calecita Watson. Así termina rebotando la pelota. Viene a cubrir bien ahí para Vecino para quedarse con esa pelota. Mete un taco sin destino. Va a reventar con un pelotazo Watson. Para que se corra por allá en terreno de Gimnasia también la pelota. Llega bien Osores conectando de cabeza para su arquero Alan Sosa. Habrá saque de arco para el Lobo Jujeño. Laboratorio 10 El Río Chico. Reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico. Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Se cumplen 9 minutos de esta primera parte. Sin goles todavía. Así la tiene que correr nuevamente Osores, que con el pie obliga a Alan Sosa a sacar ese remate sin destino. Menos mal que termina conectando bien de cabeza. Así Forrest López termina complementando. Soria la tira a la tribuna. Soria sin complicaciones para Gimnasia. La pelota rebotó en el nombre del Lobo Jujeño. Por eso Brian Ferreira termina marcando, que será lateral en mitad de cancha para el funebrero. Bergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Bergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Lo vienen buscando por acá, Rodríguez en velocidad, termina ganando el hombre de Chacarita, se viene Chaca con todo en terreno de Gimnasia. Así la viene peleando por acá Chávez, intenta Chávez, se cruza, bien, Forrest López para tirar esa pelota al costado, por eso, lateral en ataque para el funebrero. No solo somos palabra, también somos acción. Municipalidad de Tilcara, trabajando junto al pueblo. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia. Intendencia Sonia Pérez. Está llegando con más frecuencia Chacarita, que se muestra por ahora dominante en el juego. Le ha cortado el circuito en mitad de cancha, precisamente a Gimnasia, que no encuentra el camino para llegar al arco de Arzamendía. En Carré encontré el mejor regalo para papá esta semana con tu tarjeta Visa Macro. 6 cuotas sin interés. Carré, Día del Padre, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré exclusivo. Y por acá, carril izquierdo, termina saliendo Cosaro para Gimnasia. Cosaro que se la pone para, los, para que venga por acá el Chavo Andrés. Intentaba el caño, el Chavo. Termina rebotando la pelota en el nombre de Chacarita, por eso, lateral en ataque para el Lobo Jujeño. Doña Valentina, empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-59-37-848. Doña Valentina, empanadas, probalas. Bien, así el Polaco Menéndez recuperando para el Lobo Jujeño en terreno de Chaca. Se la van a poner para que venga por acá Cosaro. Intenta Cosaro también, acompaña a Camargo. Camargo que va a meter al centro arriba. Termina conectando de cabeza a Oneto. Le va a quedar a la gente de Chacarita. Hay un hombre sentido de Gimnasia. Ya vamos a ver de quién se trata. Me parece Palavecino. Ya se repone Palavecino. La pelota la tiene el Lobo Jujeño. Se la pone para Palavecino. Palavecino en velocidad. Gana Palavecino. Tiró. Y en esta no pudo ser. Se pasó el Polaco. Se pasó el Polaco Menéndez. Se pasó también la Pulga Rodríguez. Nadie. En velocidad terminó ganando bien Palavecino. Se agarra la cabeza. La tuvo Gimnasia. Se pasaron de velocidad. Acá la Pulga y el Polaco. Bien, el centro de Palavecino, como bien dije, ganó, imprimió velocidad y terminó sacando la más clara para el Lobo Jujeño. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículo para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. En tu Tumuzla 697, esquina Humahuaca, barrio Luján. WhatsApp 387-415119. Y acá la tiene Soria, le entró la pelota, tiró. Y el arquero Arzamendía, bien parado, bien ubicado, termina embolsando esa pelota. Gimnasia que también busca la variante, el remate de media distancia, pero me termino acordando también de lo que pudo ser y lo que no llegó a ser precisamente con Palavecino, con el Pulga, con el Polaco. La tuvo recién Gimnasia en 12 minutos. Taller de chapa y pintura Tito López. Pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general. Trabajos garantizados. Se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López. Párroco Marte 684. Celular 388-58-65-631. 12 minutos de la primera parte. Sí, todavía sin goles. Primer tiempo para el Lobo Jujeño. Se la ponen para Camargo. Va a ganar Camargo. Va a llegar, no va a llegar. No va a llegar nunca Camargo. Se fue la pelota por línea final. Saque de arco para Chacarita. La batería es Moura. Y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías. Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Arzamendía tocando para Oneto. Oneto se la pone para que la tenga por acá Meléndez. Intenta Meléndez, se termina equivocando. Recuperó el Chavo Andrisi. La tiene Andrisi, ponía la pelota, sin embargo se cruza un hombre de Chacarita, era Vera. La termina tirando al lateral, por eso lateral y en ataque para el Lobo Jujeño. Renault Car, repuestos y accesorios Renault. Tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes para golpes. Renault Car, todo para tu Renault. Uriondo 409, barrio Gorriti. Así intenta el Polaco Meléndez. Termina peleando entre dos hombres de Chacarita. Pone bien en el cuerpo Meléndez, se va esa pelota, reclama todo el público el córner que no se lo da Brian Ferreira. Saque de arco para la visita. Senco, variedad de milanesas, pollos, dulces, sotitos, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Senco, cosas ricas siempre. Se la van a poner para Pizano, intenta Pizano, sin embargo se termina cruzando bien Soria, arrojándose al piso, recuperando para el Lobo Jujeño. Había una falta que ya sanciona el árbitro del partido. ¿Y la amarilla para quién? ¿La amarilla para quién, Facundo? Para Cosaro. Cosaro, que le entró muy fuerte a Meléndez, tirado en el campo de juego, se toma una pierna a la rodilla, me parece que lo termina talando. Cosaro, que se enoja, reclama de todo al árbitro, pero ya le mostraron el acrílico amarillo. Entonces, ¿para quién, Facu? Para Cosaro. Para Cosaro, sí. Cosaro, exactamente. Ahí lo vemos a Meléndez, que me parece no se repone todavía. Van a llamar a los auxiliares ahora, sí autorizan el ingreso de ellos. Lo van a atender, partido detenido. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apúrate, elegí el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia 1390. Se van a cumplir 15 minutos de la primera parte sin goles todavía, pero acá hay que hacer un punto y aparte, porque Cosaro ya vio la tarjeta amarilla. Sabemos que es un hombre importante en la defensa del Samuel, equipo de Matías Módolo. Sí, Facu. El jugador que está caído en la cancha es Meléndez, ahora se está recomponiendo. De seguro va a salir afuera de la cancha. Vamos a ver si el árbitro decide precisamente eso, para que salga fuera de la cancha y que vuelva a ingresar. Ahí lo vemos a Meléndez, no sale de la cancha. Será tiro libre para Chacarita, cerca de la mitad de la cancha, carril derecho para ellos. La chance con pelota detenida la tiene Chaca. ABA, servicio técnico oficial. Heladeras, freezers, lavarropas, aire acondicionado. ABA, servicio técnico oficial. Celular 388-4388-194. Debe entrar esa pelota, no hay hombres en la barrera para Gimnasia. Tocan cortita para Pizano, la tiene Pizano por acá, hace la personal. Se la viene tocando para Vera, sin embargo hace la personal. Corre por ahí Pizano, entre dos, tres hombres de Gimnasia. Le termina quitando la pelota. La recuperó por acá Larralde, que quería meter la contra para Gimnasia. Viene el rebote, hay posición adelantada. Cuando había penal de Alan Sosa, ya estaba todo invalidado. Cuando se vino el hombre de Chacarita en el mano a mano con Alan Sosa, yo no sé, muy finita, pero me parece que termina picando de atrás el hombre de Chacarita. Mirá lo que tenemos que decir y acotar acá, Cosimano, que tuvo la chance, se metió el banderín en alto, la posición prohibida será para Gimnasia. Igual Alan Sosa lo terminó talando al delantero Cosimano. Hay saque de arco para Gimnasia, sí, Facu. El técnico Aníbal Vigeri de Chacarita se está quejando con el asistente. Sí, lo vemos ahí, mirá cómo le grita al asistente, porque claro, entienden que no había posición adelantada y nosotros que estamos bien ubicados acá, de frente a esa jugada, me parece que no había posición adelantada. Taller de chapa y pintura Tito López, pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general, trabajos garantizados, se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López, Párroco Márquez 684, celular 388-5865-631. Y aquí le termina cometiendo falta al jugador palavecino Rodríguez, que no le perdonó, le puso la pierna, por eso círculo central, tiro libre para el Lobo Jujeño. Corralón Lucas, a precios imbatibles, cemento de calidad, la bolsa, 6.900 pesos, promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, barrio Tijera, celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Pelotazo sin destino, recién de Cosaro, que buscaba el ingreso. La corrida de Forrest López, carril derecho. Se terminó siendo esa pelota por línea final, por esa mitad de cancha. Repone con manos el funebrero. Jujuy Retrofest, sábado 20 de julio, baile Día del Amigo en la Sala Disco. En vivo, Joy Riders, tributo a Rockset. Jujuy Retrofest 80-92.000, sábado 20 de julio en la Sala Disco. 17 minutos de esta primera parte. 0 para Gimnasia, 0 para Chacarita. La tiene Chaca, tic del fondo de su terreno cuando se venía por acá el polaco Meléndez. Le va a quedar en las alturas. Así la pelota Meléndez, que la termina bajando. Se le va a Meléndez. Habrá lateral para Gimnasia. Lo quiere hacer rápidamente el Pulga Rodríguez. Se la va a dejar ahí para Larralde. Repone Gimnasia, la tiene Larralde tocando la pelota para que tenga por acá Osores. Levanta la cabeza, Forrest López también así acompaña a Camargo. Camargo tocando para López. López ahora pone la pelota para Soria. En terreno de Chacarita se viene Gimnasia. Larralde, que hace mal el pase. Larralde sin destino. Termina recuperando Chaca en su terreno. Y en mitad de cancha ya la tiene por acá el jugador Cosimano. Cosimano se la pone para Pizano. Va Pizano. Acompaña también por acá Vera y Pombo. Se viene Pizano, el más habilidoso. Pone la pelota más atrás para que la tenga el jugador Rodríguez. Viene Rodríguez, hace la personal. Va a salir Alan Sosa, termina quedándose con esa pelota el arquero de Gimnasia. Ojo con Chaca, que cuando aparece Pisano se junta ahí con Cosimano, complican todo en el fondo del Lobo Jujeño. Han dejado realmente en desnudo algunos lugares donde es mucho más permisible, quizás, si se quiere esta palabra, el ingreso de los delanteros de Chacarita. Por eso Gimnasia tendrá que prestar muchísima atención en defensa. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. 19 minutos de esta primera parte. Recibe un pelotazo para el Chavo Andrés y se fue esa pelota al córner. Lo va a hacer rápidamente el Pulga Rodríguez. Se termina cruzando así Vera. Cuando el Pulga se apuraba para hacer el córner, le quedó a Chacarita. La tiene Pisano. Acaba Pisano, hace la personal. Lo viene cubriendo Larralde. Sin embargo, qué taco que metió Pisano. Para que ponga claridad en el juego para Vera. Se viene Vera, se viene Chaca. Se viene Chacarita, que juega mejor que Gimnasia. Se la pone en la pelota para la corrida de Watson. Aparece por ahí Chaca, tiró arriba. Termina rebotando en el hombre de Gimnasia. Pero bien Alan Sosa para quedarse con esa pelota. Qué bien que juega Pisano. Es un hombre fundamental, clave, clave para el andamiaje de Chacarita. Samuel, ya se mostró en un par de oportunidades y lo hizo realmente muy bien. Sí. Cabe recalcar que tiene 32 años. 32 años, Pisano, pero qué habilidad intacta para la edad que tiene. Un hombre que ya ha mostrado y ha desnudado algunas falencias de Gimnasia en defensa. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina Las Heras. 20 minutos, señoras y señores. 20 de la primera parte, sin goles todavía en el estadio 23 de agosto. Se viene Pisano, pone la pelota para Cosimano, intentaba Pisano y Cosimano, pero primero llega Soria para marcar, para quedarse con esa pelota. Se la pone más atrás para el Chavo Andrisi, que termina reventando con un pelotazo. Va en dirección del Polaco Menéndez. Sin embargo, se repone la defensa de Chacarita. En mitad de cancha nadie baja esa pelota. Ahora sí va Osores a quedarse con el balón. Sin embargo, termina ganando Chaca acá con Cosimano. Cosimano tocando para Vera. Vera hace la personal. Levanta la cabeza. Va a meter el centro arriba. ¡Ah! Pasada la entrega. Pasada la pelota. La va a correr Alan Sosa, que se queda con ese balón. Va a reponer desde el fondo Gimnasia. No solo somos palabra, también somos acción. Municipalidad de Tilcara, trabajando junto al pueblo. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia. Intendencia Sonia Pérez. Tengo tiempo para una más. En Carré encontré el mejor regalo para papá. Esta semana con tu tarjeta Visa Macro, 6 cuotas sin interés. Carré, Día del Padre, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré Exclusivo. Se la ponían para la corrida del jugador palavecino, que no termina llegando esa pelota. Se repone bien el fondo de Chacarita, que se terminan equivocándose. La regalaron para Gimnasia, la tiene Soria. Soria tocando para Larralde, va Larralde hacia la personal, levanta la cabeza, pone en velocidad para que la tenga Camargo. Va Camargo pisando el área de Chacarita. Más atrás, ¿a dónde? ¿A dónde? Y ahora se viene de contra Chacarita. Intentaba, tiene que hacer falta, cometer falta. Osores en mitad de cancha. Rápidamente le hicieron para Pisano. Intenta Pisano, le queda Andrisi, que termina siendo el último hombre para Gimnasia. Se la ponen para Alan Sosa. Alan Sosa obligado con el pie. Sale jugando Gimnasia. Doña Valentina, empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina, empanadas, simplemente riquísimas. No está jugando bien Gimnasia. No está bien en el campo de juego. Todavía no complementan allí Palavecino, Larralde, que se ha mostrado muy equívoco. Y claro, en cada pelota aprovecha por acá Chacarita. Y ahora se viene Pisano, se viene Chaca, se viene Pisano. Intenta Pisano hacer la personal, bien o mal, que llegó Soria para marcar. También termina complementando Larralde. Va a pelearla Pisano. Acompaña también por ahí Meléndez. Intenta Gimnasia, la tiene que tirar afuera. La tiene que tirar afuera, será para Chacarita, lateral en ataque. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. En tu Musla 697, esquina Humahuaca, Barrio Luján. WhatsApp 387-415119. Así venía el centro de Vera. Reclamaba una falta. El delantero de Chacarita no le dan. Mete rápidamente la contra Gimnasia. Puede ser en esta. La viene corriendo por acá para Palavecino. Va para Palavecino. Siempre gana. En velocidad para Palavecino. Se quiere meter para Palavecino. Va a sacar el sablazo. Tiró. Y el arquero Arzamendía termina embolsando esa pelota bien ahí el Pulga, juntándose ahora sí, imprimiendo velocidad para Vecino, por el carril izquierdo entró por ahí Pala para meter ese pelotazo poco débil, igual llegó Gimnasia. Taller de chapa y pintura Tito López, pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general, trabajos garantizados, se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López, Párroco Marte 684, celular 388-58-65-631. La tiene por acá Larralde, toca la pelota para el Chavo Andrisi, Andrisi más atrás para su arquero Alan Sosa, que tiene que salir con Osores. Osores cruza la cañada, cruza líneas en central, se la pone para Camargo, Camargo que viene a buscar acá, intenta Camargo, hay falta, falta en ataque, sanciona Brian Ferreira, reclama todo el público, igual la falta ya la sancionó. Habrá tiro libre en su terreno para Chacarita. Y la batería es Moura, y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Y en este preciso momento se cumplen 25 minutos. 25 de la primera parte, 0 para Gimnasia, 0 para Chacarita. Renault Car, repuestos y accesorios Renault, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes, para golpes, Renault Car, todo para tu Renault. Uriondo 409, Barrio Gorriti. Va a reventar con un pelotazo a Arzamendía, el arquero de Chacarita. Da la orden el árbitro, dice más atrás tiene que ubicar esa pelota el arquero de Chaca. Reclama Silva, tira general, más atrás todavía. ¿A dónde quiere ubicar la pelota? En mitad de cancha. Bueno, ahí la silbatina da la orden. El árbitro del partido se vendrá ese pelotazo para que se juegue en terreno de Gimnasia. Cenco, variedad de milanesas, pollos, dulces, sotitos, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cenco, cosas ricas siempre. La tiene el arquero Alan Sosa para Gimnasia. 26 exactamente de la primera parte. Somos la cadena del fútbol. Somos Concierto 99.9 Libertador. Somos 104.1 en Humahuaca, la nueva FM. Somos Recuerdos 106.7 acá en Capital. Desde San Salvador. Lateral en ataque para el Lobo Jujeño. Lo hace rápidamente por acá el Chavo Andrisi. Lo vienen agarrando de la camiseta porque la pelota fue para Larralde. Larralde pone la pelota en mitad de cancha para Forrest López, que ahora se suma con Camargo al ataque. Se viene Forrest López, quiere meter el centro, hace la personal, bien, hace pasar uno, mete el centro arriba, no puede conectar de cabeza para Vecino, le viene quedando en el fondo de Chacarita al equipo Funebrero, ahora con Pizano, agarrate Catalina, ahora mirá la pelota que metió Pizano, va corriendo allá Chávez, pone la jugada Chávez, pone la pierna bien Osores, para cruzarse cuando venía Cosimano también, será para Osores los aplausos, que sí que llegó el Salvador Osores. Porque cuando la tiene Pizano y se junta con Chávez, que también acompaña a Cosimano, cómo se complica en el fondo Gimnasia. Siempre lo encuentran mal parado al equipo de Matías Módulo cuando mete de contra rápido el equipo de Chacarita. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad, a terrenos de 450 metros cuadrados. Apúrate, elegí el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini, Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia 1390. Aquí le termina cometiendo falta Watson a Palavecino. Palavecino que se va a reponer ahora, pero en mitad de cancha y tiro libre para el Lobo Jujeño. ABA, servicio técnico oficial. Heladeras, freezers, lavarropas, aire acondicionado. ABA, servicio técnico oficial. Celular 388-43-88-194. Cosaro que pone esa pelota para que la tenga por acá Larralde. Larralde levantando la cabeza, círculo central. Pone el pelotazo para la trepada de Camargo. No va a llevar nunca a esa pelota. Sí, la termina embolsando por acá Arzamendía, el arquero de Chacarita. Saque de arco para la visita. Taller de chapa y pintura Tito López. Pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general. Trabajos garantizados. Se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López. Párroco Marsque 684. Celular 388-5865-631. De a rato se termina equilibrando el juego Gimnasia, pero todavía no encuentra el camino para llegar con claridad al arco rival. Acá se la ponen para el Chavo Andrisi, que se termina equivocando. Por eso tira la pelota a un costado. Será lateral, carril derecho para Chacarita en su terreno. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad, la bolsa, 6.900 pesos, promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, Barrio Chígera, celular 388-42-14617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Termina cometiendo una falta, por acá Larralde se queja, también Meléndez, pero se había sancionado Brian Ferreira, por eso la pelota se tendrá que ubicar en mitad de cancha. Así tiene tiro libre Chacarita. Jujuy Retrofest, sábado 20 de julio, baile y día del amigo en la sala disco. En vivo, Joy Riders, tributo a Roxette. Jujuy Retrofest, 80-92.000, sábado 20 de julio, en la sala disco. Alienta el público jujeño, pero no es una buena tarde, por lo menos en lo que va del partido, para Gimnasia de Jujuy. Ojalá que pueda crecer en lo futbolístico como crece el aliento para Gimnasia. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Habrá saque de arco para Gimnasia. Ya la va acomodando por así Alan Sosa. Se van a cumplir 30 minutos de esta primera parte. 30 minutos del primer tiempo. 0 para el Lobo, 0 para Chaca. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina Las Heras. Termina conectando de cabeza por acá Larralde, pero sin embargo tiene que exigirse el Chavo Andrizi para llegar esa pelota, para ponérselo para su arquero Alan Sosa, obligado con el pie, sale jugando cortita para que la tenga por acá Osores, levanta la cabeza, lo tiene cerca, pero ya señala la jugada Camargo, que va a correrla, también acompaña ya, va a llegar, no va a llegar Palavecino. Mirá si llegaba esta Palavecino, es el hombre que más velocidad tiene en la cancha, pero no llegó. No llegó, se terminó yendo la pelota por línea final, por eso, saque de arco para Chacarita. No solo somos palabra, también somos acción. Municipalidad de Tilcara, trabajando junto al pueblo. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia. Intendencia Sonia Pérez. La tiene Watson, tocando para Chávez. Más atrás se arma Chacarita en su terreno. Ahora la pelota se la ponen para Oneto. Oneto lo tiene cerca por acá al jugador Vera. Va para Vera la pelota, hace la personal. Hace pasar de largo ahí a Palavecino. Se le va a ir la pelota. Se le fue nomás. Se le fue nomás. Será para Gimnasia. Mitad de cancha. Repone con manos. En Carré, encontré el mejor regalo para papá esta semana con tu tarjeta Visa Macro. 6 cuotas sin interés. Carré, Día del Padre. La identidad de una esquina. Alvear y Lavalle. Redes sociales. Carré exclusivo. Será el Chavo Andrizi encargado para este lateral, mitad de cancha para Gimnasia. Se la ponen para el Polaco Menéndez. La viene bajando de pecho, intentaba con Larralde. Sin embargo, en el rebote le queda nuevamente al Polaco. Va el Polaco, se la pone más atrás para que la tenga Cosaro. Cosaro tocando para Camargo, rápidamente Camargo, mitad de cancha. Se viene Camargo, se venía cayendo Camargo. Falta, sanciona Brian Ferreira. Un poco más adelante de la mitad de la cancha será el tiro libre para Gimnasia. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, probalas. Muy poco de la pulga, pero muy poco. No ha entrado en el circuito, no ha entrado en el juego prácticamente. La pulga no intervino tanto, por eso lo siente, lo padece Gimnasia, y precisamente la pulga quien va acomodando esa pelota. Ojalá que pueda clarificar acá, meter un centro bárbaro. Espera Osores, espera el Polaco Menéndez, espera el Chavo Andrizi. Vamos a ver si en esta de cabeza puede ser para Gimnasia. 32 minutos de esta primera parte, busca Gimnasia el primero. Así parado frente a la pelota está la pulga. Le va a entrar nomás la pulga. También el Chavo Andrizi. Vamos a ver en esta. Se la dejan a la pulga. Amague por acá, amague por allá. Viene el centro, tiró. No pudo llegar ahí Cosaro. La pelota no pudo pegarle Cosaro. Rebotó esa pelota y luego a las manos de Arzamendía. Se pasó un poco Cosaro. Hubo chance para Gimnasia. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. En Tumuzla 697, esquina Mahuaca, Barrio Luján. WhatsApp 387-415119. Tengo tiempo para una más. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azul. Pardo 30. RM Baterías acompañando al Lobo. Revienta con pelotazo Alan Sosa. Lo venía buscando por acá el Chavo Andrés. Sin embargo, en el rebote, en la defensa de Chacarita, le termina quedando a Gimnasia. Ya la tiene Soria. Soria tocando para Flores López, que se termina equivocando. Nadie baja bien esa pelota. Clarifica bien el juego. Ahí Pizano. Intenta Pizano. Se termina equivocando. Y Osores atento para que Alan Sosa termine reventando la pelota para que se juegue en terreno de Chacarita. La viene corriendo por acá Camargo, la tiene que tirar el hombre, era Laurelli. Hay lateral en ataque para el Lobo Jujeño, lo hacen rápidamente, ya la tiene Camargo. Intenta Camargo, también acompaña el polaco Menéndez. Así va Camargo, le cometen falta, sanciona Brian Ferreira. Y una especie de córner será, carril derecho para el Lobo. Hay tiro libre para Gimnasia. Renault Car, repuestos y accesorios Renault, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes para golpes. Renault Car, todo para tu Renault. Uriondo 409, barrio Gorriti. Qué buena chance, 34, casi 35 minutos de la primera parte. Alienta todo el público del Lobo Jujeño. Acomoda bien la pelota la Pulga Rodríguez. También va el Chavo Andrés. Vamos a ver quién le entra. Serán dos hombres en la barrera para Chacarita. La chance la tiene el Lobo Jujeño. 35 minutos. ¿Quién te dice? Buen momento para Gimnasia. Para marcar el primero. Lo busca el equipo de Matías Módolo. Le va a entrar, me parece, la Pulga. Dos hombres en la barrera por el lado de Chacarita. Se están tomando, se están agarrando. Se están empujando también en el área. Así reclama una falta Osores. Se estaba tomando con Pombo. Pombo que no tuvo mucha acción en esta primera parte. Si lo vimos activo a Pizano, Cosimano y a Vera. Le va a entrar la Pulga, señoras y señores. No da la orden todavía el árbitro del partido. Brian Ferreira que va llamando la atención en el área de Chacarita. Se están tomando algunos hombres. Pero mirá vos, la Pulga pide que se venga por acá Camargo. Le entró arriba. Le va a quedar ahí al polaco. Termina despejando el fondo del equipo funebrero. No pudo. Arranca aplausos. La jugada que metió. Pensaba que venía el Pulga. Fue para el Chavo Endrice que metió un centro perfecto. Pero nadie pudo entrarle bien al arco. Y Arzamendía que ya tiene la pelota. Saque de arco para Chaca. Cenco, variedad de milanesas, pollos, dulces sotitos, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cenco, cosas ricas siempre. Por acá ataca Chacarita, se viene Meléndez tocando para Pizano. Pizano toca para Vera. Acá la tiene Chacarita en terreno de Lobo Jujeño. Ahora devolución para Vera. Vera tocando para Pizano. Dos hombres de Gimnasia. Termina marcando ahí para Vecino que la tiene que tirar a un costado. Hay lateral en ataque para Chaca. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apúrate, elegí el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia 1390. Revienta con un pelotazo, no se quiso complicar por acá Cosaro. La manda al lateral, mitad de cancha, será para Chacarita nuevamente. ABA, servicio técnico oficial, heladeras, freezers, lavarropas, aire acondicionado. ABA, servicio técnico oficial, celular 388-43-88-194. Se van a cumplir 37 minutos ante esta primera parte. Acá la pelea en el fondo, Gimnasia en su terreno. Bien la Ralde entre dos hombres, termina rebotando la pelota, la llega Soria. Así la tiene Soria, más atrás, se arma con el Chavo Andrés y va el Chavo Andrés y se lo va a ir. Al Chavo hace rebotar la pelota. En Pizano, se va nomás, lateral en su terreno. Para el Lobo Jujeño. Taller de chapa y pintura Tito López. Pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general. Trabajos garantizados. Se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López. Párroco Marsque 684. Celular 388-58-65-631. Terreno de Gimnasia, ponía el lateral. Así era el Chavo Andrés y lo venían agarrando por acá el polaco. Y hay tarjeta amarilla. Ya vamos a confirmar para que mostró el acrílico amarillo el árbitro del partido que, a ver a quién se la muestra. Lo tuvo que agarrar, lo tuvo que tomar prácticamente al jugador, al delantero de Gimnasia, porque se venía con todo el polaco. ¿Para quién la amarilla, Facu? Con la número 2, Oneto. Oneto, entonces, vio recién el acrílico amarillo. Va a acomodar esa pelota a la Pulga y tiro libre para el Lobo Jujeño. Puede ser chance nuevamente para el equipo de Matías Módulo con pelota detenida. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad, la bolsa, 6.900 pesos, o promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, Barrio Chígera, celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Parado frente a la pelota está la Pulga, también el Chavo Andrés y siempre los encargados en cada tiro libre que tiene Gimnasia. Espera por allá Osores, también Camargo, también Palavecino. Vamos a ver para quién va la pelota. Será para Osores, la cabeza de Osores, que busca un hombre que tiene mucha altura y que va muy bien de arriba. Así va la Pulga a reclamarle al árbitro del partido dónde está posicionado Rodríguez, el otro Rodríguez. Porque claro, está adelantándose, va a dar la orden el árbitro del partido. Señoras y señores, le va a entrar la Pulga. Pelotazo arriba, centro, tiró, conectó de cabeza. Era Camargo, se fue arriba del travesaño de Arzamendía. No pasa nada. Jugada para Gimnasia, pero con poco peligro. Jujuy Retro Fets, sábado 20 de julio, baile y día del amigo, en la sala disco, en vivo Joy Riders, tributo a Roxette. Jujuy Retro Fets, 80, 92.000, sábado 20 de julio, en la sala disco. Pelotazo arriba, lo viene buscando por acá, Cosimano, corre, Cosimano, va a ganar, Cosimano, punteaba la pelota, Cosimano, cuando lo marcaba por acá el hombre de Gimnasia, sin embargo, en el puntín a esa pelota, se va el balón por línea final, será saque de arco para el Lobo Jujeño. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Va a reventar con un pelotazo Alan Sosa, 40 minutos de la primera parte, todavía sin goles, en el estadio 23 de agosto. Así la tiene Gimnasia, mitad de cancha para Larralde, tocando para el carril izquierdo, porque en mitad de cancha aparece Andrisi, el Chavo que tira la pelota para que la tenga Palavecino, terreno de Chacarita, Palavecino tocando con Soria, se viene Soria, va a pegar el remate, tiró, y con una mano Arzamendía la termina tirando al córner. Qué bien ahí Palavecino, entendió el juego, y Soria se vino también para meterse y ganar en velocidad. Qué remate, qué latigazo que sacó Soria, lo tuvo Gimnasia. El que salvó la jugada, Samuel, es Arzamendía. Sí, Facu. Hay movimiento en el banco de Gimnasia. Vamos a ver, seguramente las variantes vendrán en la segunda parte, pero hay córner para el Lobo Jujeño. Recién Soria exigiendo Arzamendía con una mano en el gol de Gimnasia. La más clara, el remate de media distancia. Recién Soria figura en lo que estoy contando recién. Viene la Pulga, tira el centro. Y el arquero Arzamendía se queda con esa pelota. No le pudo pegar, no le pudo entrar. Se lamenta Forrest López. Ya la pelota la tiene el arquero de Chacarita. Sale jugando la visita. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Se fue la pelota por línea final cuando se venía por allá Chávez. Para el equipo de Chacarita, puso bien el cuerpo Alan Sosa, que ya tiene la pelota. Obligado con el pie, toca cortita para que la tenga Soria. Soria pone la pelota para Osores. No se compliquen en el fondo. Ahí viene Osores reventando con un pelotazo para Camargo. Pone Camargo la pelota, intentaba jugar, conectar así con Larralde, que finalmente termina bajando la pelota para Soria. Intenta Soria, se termina equivocando. Recuperó Chacarita en mitad de cancha. Se equivocan ellos. Mira vos, se la dejaron para el polaco. Se arroja al piso, viene el polaco. Ahora va a intentar por allá. Se viene López, se viene Gimnasia. Mete en el centro. Termina despejando el fondo de Chacarita, que hizo un regalo bárbaro, que casi le saca provecho el polaco. Soria también en velocidad, te esperaba todo Gimnasia sacarle provecho a este regalito de Chacarita. Hay un hombre sentido del funebrero, vamos a ver de quién se trata. Partido detenido por ahora. No solo somos palabra, también somos acción. Municipalidad de Tilcara, trabajando junto al pueblo. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia. Intendencia Sonia Pérez. 42, casi 43 minutos de esta primera parte, sin goles todavía. Así lo vemos, que ya se quiere reponer Rodríguez. Camiseta número 7 para Chacarita. En su terreno, ahí lo ayuda la Pulga, el otro Rodríguez. Le da la mano para que se levante. Va a reponer el juego, será para Chacarita que tiene lateral en mitad de cancha. En Carré, encontrá el mejor regalo para papá esta semana con tu tarjeta Visa Macro, 6 cuotas sin interés. Carré, Día del Padre, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré exclusivo. Cuando se venía por acá era Rodríguez, se le termina cometiendo falta nuevamente Osores. Y Osores, me parece que ve la tarjeta amarilla, Facu. Así es, Samuel, ve la tarjeta amarilla. Osores, entonces, que tuvo que pararlo con la mano, manoteó la cara, el rostro de Rodríguez, que recién también se reponía, venía de una falta y ahora otra, pero la tarjeta amarilla la termina viendo Osores. Ojo con esto, ya Cosaro y Osores amonestados por el lado de Gimnasia, Facu. Así es, Samuel. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Todavía partido detenido, ahí se está reponiendo el jugador de Chacarita, Rodríguez, parado frente al jugador. Está el árbitro del partido, Brian Ferreira. Vamos a ver cuánto van a adicionar, estamos en 44, un minuto para que se cumpla el tiempo para esta primera parte. Dale vos, Miguel. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al lobo en tu Musla 697, esquina Mahuaca, barrio Luján. WhatsApp 387-415119. Dos hombres en la barrera para Gimnasia. Le va a entrar el hombre de Chacarita, Chávez. Así es, esa pelota. Espera todo Chacarita en el área de Gimnasia. Peligro en el arco de Alan Sosa. Atención con esta. Da la orden el árbitro del partido. Así va a venir el tiro libre para ellos. Ahora sí, pelotazo arriba. ¡Ah! Termina para Vecino, reventando la pelota, la manda unos metros adelante. El rebote le termina quedando al Chavo Andrés. Así la tiene. Andrés intenta, se termina equivocando. Recuperó Chacarita. En esta no pudo salir bien. Gimnasia va a poner el cuerpo. Soria, se va esa pelota por línea final. Será saque de arco para Gimnasia. Taller de chapa y pintura Tito López. Pintura bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general. Trabajos garantizados. Se reciben todas las tarjetas. A taller de chapa y pintura Tito López. Párroco Marte 684. Celular 388. 858-65-631. Estamos en tiempo cumplido. ¿Cuánto más vamos a jugar, Facu? Un minuto más. Uno más, entonces. Ya van segundos que van corriendo. Pelotazo de Alan Sosa. Arriba lo viene buscando por acá el Polo Comendé. Sin embargo, también acompaña a Palavecino. Se quiere meter Palavecino. Despeja el fondo de Chacarita. Le viene quedando la pelota a Watson. Intenta Watson. Cuando se terminan equivocando, por eso recupera el lobo Jujeño. Ahora con Soria. Soria tocando para Palavecino. Palavecino se junta con Camargo. Va Camargo, va Camargo. Intenta la pelea. No pudo Camargo. Allí se termina haciendo un nudo con el defensor de Chacarita. Se cayeron ambos. Ya se repone también Watson. Watson que puso bien el cuerpo para que no pueda entrar ahí Camargo, que se venía. Se terminó. Se terminó, señoras y señores. Marca la mitad de la cancha Brian Ferreira. Con este resultado se va la primera parte. 0 para Gimnasia, 0 para Chacarita. Final del primer tiempo. Lo viviste por Radio Recuerdos 106.7, Radio La 9 FM 104.1 en Humahuaca y Radio Concierto 99.9 en Libertador. En los relatos y comentarios, Samuel Lea. Y se podría decir partido parejo, aunque Chacarita tuvo un poco más que Gimnasia la pelota. Hubo ratos donde la pasó mal el equipo de Matías Módolo. Gimnasia tuvo llegadas, hubo chance. La más clara quizás la de Soria, ese remate al arco con una mano. Arzamendía le termina ahogando el grito de gol al Lobo Jujeño. Ya lo vamos a contar. 0-0 por ahora. Se van los equipos por la manga. Nosotros nos vamos a ir allá a Estudios Centrales. Dale vos, Santi, ya venimos. Tres minutos pasadas a las 4 de la tarde, ahí no escuchado al equipo, ¿eh? Ahí lo dijo Samuel, hay un partido, un encuentro parejo, vamos a ver qué nos depara en este segundo tiempo. Sí, Fabián. Sí, exactamente, bueno, con este marcador que por el momento no repunta para Gimnasia, con esta igualdad suma 26 unidades, por el momento no se mete en el reducido, tiene que sumar de a 3 para meterse por lo menos en la superar la línea de All Boys, Deportivo Maipú y Ferro, que tienen un punto y dos puntos más respectivamente. Ahí eso va a definir, hay que ver qué es lo que sucede en este segundo tiempo.

Radio Recuerdos, la inolvidable. Encuéntranos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Recuerdos Jujuy. Volvimos luego de la tanda, 16 minutos, 4 de la tarde, 16. Retomamos contacto con cabina 18. Samuel, adelante ustedes. Perfecto. Cuando acabemos que se va metiendo para la cancha Chacarita, aparentemente sin variantes, ya lo va a confirmar de igual manera Facundo enseguida, pero me parece que sin variantes el Funebrero para enfrentar a Gimnasia en los segundos 45 minutos. Esperamos por la salida del Lobo Jujeño. Y antes de que se metan por la manga, hace rato finalizados los primeros 45 minutos, hablaba de un partido parejo, aunque por ahí el fútbol pasó un poco más de ratos por el lado de Chacarita, que terminó siendo o mostrando como figura a Pizano, a Cosimano, y aquella posición adelantada que no fue, porque nosotros bien ubicados acá en la cabina número 18, donde exactamente se produce esa jugada, en línea estamos, para que tengan una idea. Para nosotros picó de atrás y bien habilitado el hombre de Chacarita, donde Alan Sosa ya había terminado cometiendo penal, que no fue también porque había banderín en alto. De eso se está hablando seguramente, la gran chance que hubiese tenido el equipo Funebrero. Gimnasia tuvo lo suyo, algunas aproximaciones, pero la más clara fue la que termina rematando frente al arco y exigiendo al arquero Arzamendía Soria. Soria que se animó al remate de media distancia y se animó también a pegarle al arco porque Gimnasia no encontraba algún centro con claridad, tanto por derecha como por izquierda, para complicar a la defensa de Chacarita y al arquero Arzamendía. Pero finalmente fue Soria quien le dio prácticamente esa jugada, la más clara por el lado de Gimnasia. Cuando se viene para la cancha el Lobo, así está Gimnasia, van a haber variantes, enseguida vamos de movida, mirá vos, Matías Módoro va a ensayar un par de variantes, ya lo va a contar enseguida Facu. Nosotros nos vamos a quedar enseguida ya con los segundos 45 minutos, moverá Chacarita, arranca enseguida Miguel. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Zopardo 30. RM Baterías acompañando al Lobo. Bueno, vamos a confirmar esas variantes. Por el lado de Gimnasia, vamos a ver quién se retiró, quién ingresó. Luego de la presentación. Presenta la información Renocar. Contame, Facu, ¿quién se vino para la cancha? Hay variantes en Gimnasia de Jujuy. Sale de la cancha con el número 3, Endrisi, y entra Rizzi. Con el número 15, entra Córdoba y sale Camargo. Con el número 16, entra Velázquez y sale Larralde. Renocar, repuestos y accesorios Renault, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranaje para golpes. Renocar, todo para tu Renault, oriundo 409, Barrio Gorriti. Bueno, y la cancha, arrancar el partido, señoras y señores. Comienza el segundo tiempo, lo vivís por Radio Recuerdos 106.7, Radio La 9 FM 104.1 en Humahuaca y Radio Concierto 99.9 en Libertador. Lo comenta y lo relata Samuel Lea. Y tal cual lo contaba recién Facu, tres hombres, tres variantes, tres caras nuevas para encarar los segundos 45 minutos por el lado de Gimnasia. Ya está en la cancha Rizzi, también Córdoba, también está Velázquez. Vamos a ver cómo le funciona al equipo de Matías Módulo. Cuando acá la pelota la tiene Chacarita, se viene Pizano, Pizano se muestra entre dos o tres hombres. Toca la pelota más atrás para que la tenga Oneto. Oneto poniendo la pelota para Chávez. Mete en el centro, sin destino, termina reventando Posano desde el fondo. Habrá lateral para el equipo de Chacarita. Cinco variedades milanesas, pollos, dulces Otito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-433. 2477-4378-33. Cenco, cosas ricas, siempre. Pelotazo arriba, viene defendiendo todo Gimnasia. Cuando se viene para acá el hombre de Chacarita, miramos en esta, casi le sale. Casi le sale a Cosimano. Cosimano que la tuvo. Se termina lamentando, hay una falta, ahora sí. Ahí no sanciona, no cobra nada el árbitro del partido. Reclama Pisano, reclama todo Chacarita porque le cometían falta precisamente al 10 de Chaca. La pelota se fue por línea final, habrá córner para Chacarita, pero acá hubo gritos para el árbitro. Dale vos, Miguel. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apúrate, elegí el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia 1390. Sí, habrá córner para Chacarita, ya se repone así Pisano, que le dijo de todo al árbitro porque reclamaba la falta, reclamaba penal en el área de Gimnasia. Habrá entonces córner, tiro de esquina para Chacarita que busca el primero, se vino con todo Chaca de movida. Gimnasia con caras nuevas para encarar los segundos 45 minutos, pero acá la pelota detenida, la chance la tiene, se la dejan para Pisano, viene Chaca, viene el centro arriba, ¡ah! No puede conectar Cosimano, en elevación la pelota arriba, termina despejando para Vecino que la revienta para adelante. Sin embargo le va a quedar la pelota a Chávez que pone otro pelotazo allí. Cosaro despejando de cabeza para Gimnasia de Jujuy, va a complementar Cosaro así entre dos hombres de Chacarita, la cubre, la termina perdiendo Cosaro y se viene Chacarita, atención en esta, se viene Chaca, mete en el centro sin destino. La pelota se va por línea final, será saque de arco para el Lobo Jujeño, pero la pasa mal Gimnasia, viene en la presión Chacarita de movida, lo tiene metido en su arco al Lobo Jujeño. ABA, servicio técnico oficial, heladeras, freezers, lavarropas, aire acondicionado. ABA, servicio técnico oficial, celular 388-43-88-194. Va a reventar con un pelotazo así. Alan Sosa pone la pelota, ¿la puede bajar o no el polaco? No la puede bajar, sí, termina complementando por ahí Laurelli para el equipo de Chacarita. En el rebote le quedaba la pulga, metió el centro, venía para Vecino, termina despejando el fondo de Chacarita cuando se vino por acá Gimnasia. Lateral en ataque que se hacen rápidamente, la tiene Gimnasia, la tiene Lobo Jujeño, se puede venir en esta, mete en el centro arriba, ¡ah! Le quedaba la pulga, no pudo pegarle bien, no pudo entrarle bien. Cuando bien Rizzi ganando en velocidad, metiendo ese centro perfecto para la pulga. Levanta la mano la pulga, pide disculpas. Bien Rizzi de movida para meter esta jugada para el Lobo Jujeño. Taller de chapa y pintura Tito López. Pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general. Trabajos garantizados, se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López. Párroco Marque 684, celular 388-5865-631. Bueno, en la cancha está Chiosa, Chiosa, Córdoba y Rizzi, las variantes para Gimnasia, para este equipo que todavía no encuentra el camino para la victoria. Se viene Chacarita que lo mete a Gimnasia en su arco, se viene Pisano, así la tiene Pisano, entre dos hombres del Lobo Jujeño, intenta Pisano, pone la pelota para que la tenga por acá, el jugador Rodríguez, intenta Rodríguez, también acompaña a Meléndez, sin embargo, nace en el fondo, bien la marca de Cosaro para quedarse con esa pelota, hacía rebotar el balón Chosa en un hombre de Chacarita, por eso lateral en mitad de cancha para el Lobo Jujeño. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad, la bolsa 6.900 pesos, promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, barrio Chijera, celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. La tiene Córdoba para Gimnasia. Toca más atrás para Cosaro. Cosaro para Rizzi. Rizzi lo tiene cerca por así. Al Pulga va la pelota para él. Sin embargo, ahora se la ponen para Córdoba. Intenta para Vecino también. Acompañando por acá. Se mete. Gana metros en la cancha para Vecino. Lo vienen tomando. Le cometen falta. Sanciona el árbitro del partido. Será para Gimnasia. Tres cuartos de cancha cerca del área. Tiro libre para el Lobo Jujeño. Jujuy Retrofets. Sábado 20 de julio. Baile y Día del Amigo en la Sala Disco. En vivo. Joy Riders. Tributo a Roxette. Jujuy Retrofet 80 92 mil. Sábado 20 de julio en la Sala Disco. Va a acomodar esa pelota la pulga Rodríguez. Vamos a ver si en esta sale para el Lobo Jujeño. Samuel. Sí, contame. Hay movimiento en el banco de Chacarita. Movimiento en el banco de Chaca, entonces. Vamos a ver si también van a venir variantes. Seguramente por el lado del Funebrero. Pero acá la pelota la tiene Gimnasia. marca la jugada. La Pulga también parado frente a la pelota está su compañero. Vamos a ver quién le entra a la pelota. 5 o 6 minutos de la segunda parte. Busca el primero Gimnasia. Osores en la cancha, el polaco Menéndez, también está Forres López, también está Cosaro, también está acompañando para Vecino. Vamos a ver quién le entra a la pelota, le entró la Pulga, tiró. El arquero se tuvo que exigir, no llegó a manotear esa pelota, pero fue al arco directamente, casi al arco, cuando ingresaba en la parte final para Vecino, que no llegaba también, se fue la pelota por línea final, por eso, saque de arco para Chacarita. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Se van a cumplir 7 minutos de esta segunda parte, 0 para Gimnasia, 0 para el Funebrero. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina Las Heras. Venía el pelotazo, no la pudo bajar bien el polaco Menéndez. También venía acompañando en el ataque. Era Chiosa, que hace rebotar la pelota. Así en Cosimano. Le va a quedar al polaco en... La tiene el polaco. Tiró el centro al polaco. Y termina embolsando la pelota el arquero Arzamendía cuando se venía la Pulga con pretensiones de gol. En esta, en el rebote, con mucha fortuna le quedó al polaco. Casi por el lobo jujeño. No solo somos palabra, también somos acción. Municipalidad de Tilcara, trabajando junto al pueblo. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia. Intendencia, Sonia Pérez. Y por acá la tiene Laureli, que termina reventando la pelota para ganar metros en la cancha. Por el lado de Chacarita, se juega en terreno el lobo jujeño. Tiene que reventar esa pelota Osores. La va a ganar en velocidad. Bien, bien, bien ahí para Vecino, que siempre termina ganando en velocidad, pero en esta no pudo evitar que en el empalme la termina tirando afuera. Por eso hay lateral para esos. Lo hacen rápidamente. Ya la tiene Chacarita a mitad de cancha. En terreno de lobo jujeño. Intenta el equipo Funebrero. Ponen la pelota para la trepada de Chávez, que ahora intenta jugar también. Se la ponen. Devolución para Chávez. Mala. Mala devolución. Se va la pelota por un costado. Lateral en su terreno para Gimnasia. En Carré encontré el mejor regalo para papá esta semana con tu tarjeta Visa Macro. 6 cuotas sin interés. Carré, Día del Padre, la identidad de una esquina. Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré Exclusivo. Así ponía bien el cuerpo el hombre de Chacarita. Ganaba Pombo cuando pretendía el polaco quedarse con esa pelota. Sin embargo, ahora le quedó a Chaca. Se viene Cosimano. Cosimano que metía para Pizano. Pizano intentaba. Termina que tiene que reventar Osores, para no complicarse ahí en el fondo, en el área de Gimnasia. Cómo complica Cosimano con Pizano. Son hombres que ya hace rato, como bien contaba en la primera parte, desnudan muchos huecos que deja en el fondo Gimnasia. Cuando hay un hombre sentido por el lado del lobo jujeño, vamos a ver de quién se trata. Por ahora, partido detenido. Doña Valentina Empanadas. Empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas. ¡Probalas! Para Vecino, que ya se repone. Era para Vecino quien acusaba un golpe. Cuando el árbitro del partido tiene la pelota, se le va a dar ahí en un bote para Gimnasia, también para Chacarita. Vamos a ver 9 minutos de la segunda parte. 0-0 por ahora el encuentro. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al lobo en Tumuzla 697, esquina Humahuaca, Barrio Luján. WhatsApp 387-415119. Será para Gimnasia. Así lo marca el árbitro del partido, que le dice a Pizano que vaya más atrás. Que vaya más atrás, porque le va a dar la pelota a la gente de Gimnasia, que va a reventar a no. Hace bien la personal, por así el hombre de lobo jujeño. Se la ponen para Palavecino. Palavecino tocando la pelota para que la tenga por acá Córdoba. Sin embargo, interviene en el juego bien un hombre de Chacarita. Era Vera para cruzarse. Se termina equivocando y ya la recupera Gimnasia. Se la ponen para que la tenga por acá. Chiosa intenta, Chiosa la personal. No puede con la marca de Chávez. Termina recuperando el equipo de Chacarita. Ahí en la corrida viene Watson. Watson tocándose la para que maniobre bien, pise la pelota. Pizano la tiene el 10 de Chacarita. Toca la pelota para Pombo. Pombo mete la pelota para Chávez. Intenta Chacarita. Ahora también Cosimano. Se viene con todo Chaca. Defiende Gimnasia. Y Córdoba, que tiene que reventar para que nada se complique en el fondo, en el área del lobo jujeño, que la pasa mal. Taller de Chapa y Pintura Tito López. Pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general. Trabajos garantizados. Se reciben todas las tarjetas. Taller de Chapa y Pintura Tito López. Párroco Márquez 684, celular 388-5865-631. Tengo tiempo para una más. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Obligado con el pie por acá el arquero Arzamendía, que tiene que reventar con un pelotazo. Cuando se venía la Pulga también, tratando de meter presión por así. En la mitad de la cancha le quedó Soria. Soria tocando la pelota por Forrest López. Acá levantando la cabeza por el carril derecho. Hay un hombre caído. Un hombre caído. Samuel. De Chacarita, sí, decime. El técnico de Chacarita entró otra vez a la cancha y el cuarto árbitro le advirtió. Le advirtió que no se meta para la cancha. Le advirtió y le llamó la atención ahí. Eso vemos también precisamente como cuenta Facundo por acá. Hay un hombre caído de Chacarita. Se trata de Watson, que acusa un fuerte golpe. Por eso tuvo que detener el partido el árbitro cuando la pelota la tenía Gimnasia y la silbatina que se vino, porque claro, había pretensiones de buena jugada para el Lobo jujeño. Renault Car, repuestos y accesorios Renault, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes para golpes. Renault Car, todo para tu Renault. Uriondo 409, Barrio Gorriti. 12 minutos de la segunda parte, 0 para el Lobo, 0 para Chaca. Sin goles todavía en esta tarde soleada de día miércoles. Estamos acá en la cabina número 18. Somos recuerdos, somos conciertos, somos la nueva FM. Llevamos adelante una nueva transmisión. Por ahora, partido igualado. Cinco, variedad de milanesas, pollos, dulces Sotito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llamanos al 388-434-7833. Cinco, cosas ricas siempre. En el fondo la tiene Gimnasia, hacen rebotar la pelota en un hombre de Chacarita. Gana el lateral, lo va a hacer así Forrest López. Cuando Sores hacía rebotar la pelota en un hombre de Chacarita. El lateral viene al pecho del polaco Menéndez, le termina cometiendo falta al polaco. Sanciona bien el árbitro del partido, Brian Ferreira. Van a acomodar esa pelota en terreno de Chacarita. Será para Gimnasia de Jujuy, que tiene chance con pelota detenida. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apúrate, elegí el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini, Desarrollos Inmobiliarios. José de la Iglesia, 1390. Hay un hombre caído de Chacarita que no se repone todavía, por eso no pueden dar vía libre al tiro que tiene Gimnasia. Ahí está chance con pelota detenida. Van a autorizar el ingreso de los auxiliares. Ya se repone ahí. Es que viene bien golpeado hace rato Watson. Ahí lo vemos a Laureli. Ahora sí, Laureli se repone. Acusa un fuerte golpe en su pierna derecha. Ya se repuso el hombre de Chacarita. Parado frente a la pelota está la Pulga Rodríguez. Un solo hombre en la barrera. Vemos ahí a Rodríguez, el otro Rodríguez, que se va finalmente y se la deja clara para la Pulga. La Pulga que le va a entrar esa pelota, señoras y señores. Vamos a ver si en esta se le da para Gimnasia. Se la pone para Chiosa, va Chiosa, tiró. Hace rebotar la pelota. Era el jugador Rodríguez, se va al córner el balón. Hay tiro de esquina para Gimnasia. ABA, servicio técnico oficial, heladeras, freezers, lavarropas, aire acondicionado. ABA, servicio técnico oficial, celular 388-43-88-194. Le va a entrar la Pulga, también está parado frente a la pelota Cosaro. Vamos a ver quién le entra. Me parece que la Pulga, va la Pulga, mete el pelotazo arriba. Pasa todo el área de Chacarita. Se va lateral esa pelota, lateral en su terreno para el Funebrero. Taller de Chapa y Pintura Tito López, pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general, trabajos garantizados, se reciben todas las tarjetas. Taller de Chapa y Pintura Tito López, Párroco Márquez 684, celular 388-5865-631. Y en este preciso momento se van a cumplir 15 minutos de la segunda parte. No se sacan diferencia todavía el Lobo y el Funebrero. La pelota la tiene Chacarita a mitad de cancha, la pone, sin embargo, conecta bien de cabeza defendiendo Forrest López para el Lobo jujeño. En el rebote le viene quedando al hombre de Chacarita, era Chávez. Se va la pelota, exigido, llega Forrest López para tirar al lateral ese balón. Lo hace rápidamente Chacarita, que tiene posesión de la pelota. Sin embargo, venía el polaco Menéndez por acá cubriendo. Le comete falta, dice que con falta recuperó la pelota. Por eso habrá tiro libre en mitad de cancha para el Funebrero. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad, la bolsa, 6.900 pesos, promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, Barrio Chijra, celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Qué buena pelota que puso Pizano para Chávez. Muy buena pelota, pero la terminó mal Chávez. La terminó tirando atrás del arco de Alan Sosa. Por eso ya repone el tic del fondo Gimnasia. Pelotazo arriba de Alan para que conecte de cabeza defendiendo Oneto. Así le va a quedar a Forrest López, que pone bien la cabeza para que se vaya la pelota al lateral. Mitad de cancha, repone con manos el Funebrero. Jujuy Retrofets, sábado 20 de julio, baile y día del amigo en la sala disco. En vivo, Joy Riders, tributo a Rock Set. Jujuy Retrofets, 80-92.000, sábado 20 de julio en la sala disco. Así la tiene Chacarita, se la ponen para Pizano, bien Osores entendiendo el juego, marcando para el Lobo Jujeño también, Córdoba acompañando en la recuperación de la pelota. La tiene por Saco Saros. Taco Saro mete el pelotazo en Driz y también acompaña. Por acá se la ponían para Palavecino. Sin embargo, en el rebote le termina quedando al Lobo Jujeño. Se viene por acá. Era Córdoba. Intenta con la pulga. Se viene la pulga. Se viene Gimnasia. Puede ser en esta. Pone la pelota. Tiró. Y ahí reclamaban una falta. No le dan a la pulga. Nada que ver, dice el árbitro. Señala que hay saque de arco para Chacarita. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. La pelota desde el fondo la tiene Chacarita. Era Chávez que pone el pelotazo para la trepada, la corrida de Pizano que llega siempre a complicar. La tiene Pizano, dos, tres hombres de Gimnasia terminan cubriendo. Se viene Pizano, se la toca para Pombo, Pombo para Pizano. Hay falta, le cometen a Pombo y habrá tarjeta roja directa. Hay roja para un hombre de Gimnasia. No sé si Córdoba, vamos a ver, vamos a confirmar eso. Reclama todo Gimnasia. Porque claro, le entró muy fuerte al hombre de Chacarita, está sentido, está caído Pombo. Lo cierto que Gimnasia de acá en más estará jugando con 10. Complicado panorama para el Lobo Jujeño. Recién tarjeta roja. Se cumplen 18 minutos. Samuel, sí. Modo no lo puede creer que le sacaron tarjeta roja. Sí. Está como loco. Y sí, Córdoba finalmente, Facu. El 15, se va a Córdoba, ¿eh? Sí, ya te confirmo. Sí, Córdoba. Córdoba que va a reclamar ahora, pero se tiene que ir de la cancha. Ya le mostraron la tarjeta roja. Recién ingresado en los segundos 45 minutos y se va de la cancha Córdoba. Confirmadísimo entonces. Camiseta número 15. Se va Córdoba que le entró muy fuerte a Pombo y directamente Brian Ferreira no lo dudó. Le termina sacando la tarjeta roja. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina Las Heras. Bueno, como pensante, con mucha bronca contenida, se va a Córdoba de la cancha y algunos aplausos. No sé si era para roja porque ya se repuso ahí Pombo, pero bueno, sí, le entró fuerte abajo. No lo dudó Brian Ferreira, directamente le termina marcando la tarjeta roja. Lo termina expulsando de la cancha a Córdoba, que había ingresado en esta etapa complementaria. Parado frente a la pelota está ahora Pizano y también Pombo, al quien le cometieron la falta. Hay chance con pelota detenida para el Funebrero. No solo somos palabra, también somos acción. Municipalidad de Tilcara, trabajando junto al pueblo. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia. Intendencia, Sonia Pérez. Córdoba dejó la cancha entonces con 10 Gimnasia. Atención porque ahora se hace todo cuesta arriba. Vamos a ver cómo se termina ubicando en la cancha. Cómo termina ubicando Módulo a sus jugadores sin Córdoba, que no duró mucho tras haber ingresado en la etapa complementaria. Parado frente a la pelota está para este tiro libre Pombo, a quien le cometieron la falta. Así va el árbitro del partido, también le llama la atención donde tiene que ubicar la pelota y efectuar rápidamente el disparo. Entonces, dos hombres en la barrera para Gimnasia. Defiende todo el Lobo Jujeño. Ataca todo Chacarita, que quiere el primero también. También buscando la apertura del marcador. Agazapado Alan Sosa, ubicando a sus jugadores. Le va a entrar Pombo. Le entró esa pelota arriba. ¡Ah! Sin destino. hace vista, Alan Sosa, se va la pelota por línea final, por eso, saque de arco para el Lobo Jujeño. En Carré encontró el mejor regalo para papá, esta semana con tu tarjeta Visa Macro, 6 cuotas sin interés. Carré, Día del Padre, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle, redes sociales, Carré exclusivo. Va a reventar con un pelotazo Alan Sosa, a remarle en dulce de leche, diría un amigo mío. Pelotazo de Alan buscando por ahí la trepada del polaco, sin embargo se cruza con una pierna Chávez para defender por Chacarita. La pelota en el rebote le quedaba a Pizano, se va la pelota, se va nomás, se puso bien el cuerpo, la pulga, por eso hay lateral para el Lobo Jujeño. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Y acá la hace bien el jugador Rodríguez, lo tiene que tomar Soria, lo tiene que agarrar, lo tiene que parar de alguna manera, por eso sanciona rápidamente Brian Ferreira, será el tiro libre para ellos. Hace rato que Gimnasia no llega, no toma posesión de la pelota. Hace rato que no lo complica al arquero Arzamendía. La pelota es dominio total de Chacarita, que tiene ventaja numérica. Está con 11, claro. Y Gimnasia con 10 tras la expulsión de Córdoba, recién ingresado en la parte complementaria. Te contamos esto, si estás a recuerdo, 0-0 todavía. Se viene Chacarita, pelota rastrera, arriba. Tiene que terminar despejando Cosaro. Le quedó a Rizzi. Intenta Rizzi, le salió larga. La entrega para la pulga. Se va el lateral para ellos. En mitad de cancha, repone con manos el equipo funebrero. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. En tu Mujla 697, esquina Humahuaca, barrio Luján. WhatsApp 387-415119. Laureli tocando la pelota para Watson. La tiene Chacarita, que tiene posesión de la pelota, juega mejor que el Lobo Jujeño. Por lo menos tiene más, como bien destacaba, la pelota en movimiento y en terreno del Lobo Jujeño, que ahora defiende con 10 Gimnasia. Se viene Pizano por acá, ataca, también acompaña a Pombo. Se viene Chacarita, dos hombres de Gimnasia terminan cubriendo así. Se viene Meléndez, intentaba y falta. Falta en ataque del jugador de Chacarita para recuperar esa pelota, por eso sanciona Brian Ferreira, marcando la salida desde el fondo para el Lobo Jujeño. Taller de chapa y pintura Tito López, pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general, trabajos garantizados, se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López, Párroco Marsque 684, celular 388-5865-631. Partido detenido por ahora porque hay un hombre caído del Lobo Jujeño. Vamos a ver de quién se trata. Ahí ingresaron los auxiliares para atenderlo. Lo cierto es que tengo tiempo para seguir vendiendo, Miguel. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Todavía no se repone, me parece, Cosaro. Cosaro, claro, no se repone todavía el hombre de Gimnasia. Está sentado en el campo de juego, área del Lobo Jujeño. Lo rodea ahí Pizano, Alan Sosa, el árbitro del partido, el auxiliar, que ahora le da la mano. Y ahora sí se repone el hombre de Gimnasia. Renault Car, repuestos y accesorios Renault, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes para golpes. Renault Car, todo para tu Renault. Uriondo 409, barrio Gorriti. Se repuso Cosaro, pero tiene que salir del campo de juego. Está pisando mal con la pierna derecha. Le duele mucho a Cosaro. Vamos a ver si será variante o no. Me parece que se viene una variante, Facu, enseguida. ¿Quién se prepara? Se está preparando Molina. Molina, que tuvo una acertada tarde la vez pasada cuando Gimnasia terminó ganando acá en el 23 de agosto. Se viene Molina, variante entonces. Variante obligada, la presentamos. Presenta la información Senco. Con la número 20 entra Molina y sale Cosaro. Cosaro, sí. Entonces, deja la cancha, Cosaro. Obligada baja, Molina se viene para la cancha. Vamos a ver cómo se acomoda Gimnasia. 24-25 minutos de esta segunda parte, 0-0 por ahora. Senco, variedad de milanesas, pollos, dulces, sotitos, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Senco, cosas ricas siempre. Tengo tiempo para una más. Te invitamos a conocer Jacaranda, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apúrate, elegí el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia 1390. Tuvo que rechazar ahí para no complicarse Chávez. Tirar esa pelota a la tribuna, por eso hay lateral en ataque para el Lobo Jujeño. Lo hacen rápidamente para Soria. Soria tocando más atrás para iniciarme con Rizzi. Pelotazo, sin embargo, responde la defensa del equipo de Chacarita, poniendo la contra. Cuando acá se viene Cosimano intentaba. Viene en la marca, en el fondo, el equipo de Gimnasia. Para recuperar la pelota sale jugando el Lobo Jujeño. ABA, servicio técnico oficial. Heladeras, freezers, lavarropas, aire acondicionado. ABA, servicio técnico oficial. Celular 388-43-88-194. Lateral en su terreno para Gimnasia. 26, casi 27 minutos de esta segunda parte. Sin goles todavía. La pelota la tiene Chacarita. Pizano tocando con Pombo. Así también acompaña ahí Cosimano. La tiene Pizano. ¡Tiró! ¡Oh! ¡Palo y gol! ¡Palo y gol! Gol de Chacarita. Bien, Pizano la hizo muy bien. Exigió a Alan, rebotó en el palo. Le quedó solo a Pombo para clavar, inflarle la red al arquero Alan Sosa. Y a los 26 minutos de este segundo tiempo, gol de Chacarita. El gol de Chaca, el gol del funebrero, lo hizo Pombo. Gana Chacarita por la mínima. Estás escuchando Radio Recuerdos 106.7, tu Radio Remember, que también es fútbol. Te dije, súper complicado, cuesta arriba. Y tanto le costaba, ya venía Chaca avisando, anunciando desde hace rato con posesión de la pelota, llegando siempre de manera certera al arco de Alan Sosa, que nada pudo hacer el palo. Qué pelota que puso ahí Pizano, estrellando precisamente ese remate en el palo para que le quedara Pombo. Prácticamente Alan se había jugado un palo cuando vino ese remate en primera instancia del número 10 de Chacarita, para que con camiseta número 11 Pombo termine marcando el gol para Chaca. 26 minutos del segundo tiempo. Ahora a remarla más arriba todavía. Pierde Gimnasia por la mínima. Taller de chapa y pintura Tito López. Pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general. Trabajos garantizados. Se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López. Párroco Marsque 684. Celular 388-58-65-631. Allá va Molina. Lo marcan dos hombres. A Molina, termina reclamando la falta Molina, no le dan. Le dan a la gente de Chacarita. Se la dan a Boneto, que allá entonces va a acomodar esa pelota. Hay falta en ataque, sanciona Brian Ferreira, Samuel, para Chacarita. Así decime, Facu. El último partido ganado de Chacarita fue el 6 de mayo del año 2023. 2-1 en su cancha. Bien, bien. Ese dato para tenerlo en cuenta, pero acá lo sufre Gimnasia. Acá la pasa mal el Lobo Jujeño. Acá está perdiendo el equipo de Matías Módolo. Recién Pombo. Remate muy fuerte. Ya estaba vencido Alan Sosa. Está ganando 1-0 Chacarita. Y complica el panorama para Gimnasia, que me parece se va quedando afuera de este reducido, de este lote de 8 equipos para pelear un ascenso. Hoy la obligación era ganar. Y no lo está consiguiendo Gimnasia. De hecho, caso contrario, ¿no? Está perdiendo, pero todavía quedan minutos por jugarse. 29, casi 30 minutos se van a cumplir. Estaban atendiendo a un jugador de Chacarita. Está Cosimano fuera de la cancha. Va a pedir el reingreso. Va a autorizar el árbitro cuando acaba de reventar con un pelotazo. Arcemendía va a poner en juego nuevamente la pelota. Arzamendía con un pelotazo arriba. Se juega en terreno de Gimnasia. Conecta de cabeza defendiendo Sores. Le va quedando en el rebote así a la pelota a la Pulga. La Pulga quiere meter rápidamente la contra para el polaco Menéndez. Tampoco pudo llegar a esa pelota. Tampoco, y exigido, venía buscando el balón. Era Palavecino. Le quedó para la contra Chacarita. Se viene Chávez. Intenta Chávez. Se la pone para Pombo. Va Pombo. Va hasta el final Pombo, el autor del único gol del partido. Viene Pombo. Viene ganando Pombo. Mirá, ganó en esta Pombo. Va a meter el centro para Pizano. Tiró. Y casi el segundo. Casi el segundo, créame, de Chacarita. Pombo y Pizano. Pizano y Pombo. La fórmula del equipo de Chaca para estar ganando bien 1-0 en esta tarde de día miércoles. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad en la bolsa, 6.900 pesos, promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, Barrio Chijra, celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Por ahora sí, tarde de miércoles para Gimnasia, que no pudo en la primera parte y ahora intentará. Se viene con Chiosa, va Chiosa. Mete el centro, rebota la pelota en Watson, se va al córner, hay tiro de esquina para Gimnasia. Jujuy Retrofets, sábado 20 de julio, baile Día del Amigo en la Sala Disco, en vivo Joy Riders, tributo a Roxette. Jujuy Retrofets, 80-92 mil, sábado 20 de julio en la Sala Disco. Así vino el centro, el polaco conectó de cabeza. Rebota el balón en un hombre de Chacarita. Nuevo córner, la hace cortita. Así intenta por acá Molina, no puede, termina rebotando la pelota. El hombre de Chacarita, lateral, que ya hace rápidamente Molina para Rizzi. Rizzi tocando para Soria, mitad de cancha, círculo central. Más atrás para Rizzi, lo tiene cerca por acá. Va para el arquero cuando todo el mundo le reclama que vaya para adelante. Le reclaman a Rizzi, lo tenía cerca por acá a Chiosa. Viene el pelotazo sin destino, no juega bien. Juega mal Gimnasia. Y claro, el público ahora enojadísimo. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Y partido que arrancó, te diría, mal parido en la primera parte, cuando Gimnasia nunca pudo arrimar peligro, salvo aquella, como bien contaba, la de Soria, que se termina animando al remate de media distancia. Pero claro, Chacarita fue más quizás en la primera parte, y en la segunda parte termina reafirmando esto con un golazo hace rato de Pombo, con muy buenas jugadas de Pisano, el más inteligente, el mejor de la cancha, el número 10 de Chacarita, que ahora va a ser efectivo el córner porque hay tiro de esquina para ellos. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy, Juana Manuela Gorriti 120, esquina Las Heras. Viene el pelotazo arriba, conecta de cabeza, hombre de Chacarita. Se trata de Rodríguez, no le pudo dar dirección, la pelota se va arriba del travesaño, por eso será saque de arco para el Lobo Jujeño. No solo somos palabra, también somos acción. Municipalidad de Tilcara, trabajando junto al pueblo. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia. Intendencia Sonia Pérez. Y a correr en esta con Rizzi, intenta el hombre de Gimnasia. Se viene por acá Molina, también la tiene Molina en mitad de cancha. Se la pone para Forrest López, que levanta la cabeza, lo tiene cerca por acá Chiosa, que quiere correr. Sin embargo, elige jugar con Palavecino. Le terminan quitando la pelota a Palavecino. Y ahora ya la tiene Pisano. Pisano acompañado por Chávez. Intenta Palavecino recuperar la pelota. Sin embargo, le sale ahí. En el rebote termina captando la pelota Rodríguez. La pone más atrás. La tiene Chacarita. Se la ponen para Pombo. La tiene Pombo, autor del único gol del partido. Hace rebotar la pelota. La viene captando por acá. Es el hombre de Gimnasia, la Pulga. ¿Cómo se equivocan en mitad de cancha? Por favor. Por favor. ¿Cómo regala la pelota Gimnasia? Y ahora se viene Chaca. Agarrate. Tiró. Y casi gol. Casi gol, casi gol de Chacarita. Gimnasia que la pasa mal, juega mal, realmente. Es el apuro que tienen los jugadores, que tocan, pero corto, créame, ¿eh? Un pase corto no te podés equivocar así. Jugadores de este nivel, es tremendo lo que acabamos de ver. Y por eso, claro, la pelota y el provecho la termina sacando la visita. Chacarita que ahora va a ir con variantes. Ya vamos a meternos con eso entonces. 34 minutos del segundo tiempo. Está cayendo Gimnasia 1-0, lo gana Chaca. En Carré encontró el mejor regalo para papá. Esta semana con tu tarjeta Visa Macro, 6 cuotas sin interés. Carré, Día del Padre, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré exclusivo. Vamos a ir con esa variante. Atención, señoras y señores. ¿Quién se viene para la cancha? ¿Quién se viene para la cancha? Facu, ahí estamos. Se retira con camiseta número 20 Salinas y sale Pisano. Bueno, se va Pisano de la cancha. Para mí el mejor jugador de la cancha. También hubo otra variante. ¿Quién se viene para el lado de Chacarita? Se viene Brandán. Así es, Samuel. Brandán. Brandán, un conocido nuestro. Un ex Gimnasia de Jujuy. Brandán en la cancha. le dejó el lugar, se fue Pisano, este es un hombre que sabe también con la pelota, ojo, lo conocemos a Brandán. Parado frente a la pelota está la pulga que mete el centro arriba, Arzamendía, descuelga el balón, se queda con la pelota, saque de arco para Chacarita. Doña Valentina, empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina, empanadas, probalas. Me parece que dejó la cancha. A ver, vamos a ver. Me parece que Cosimano se fue de la cancha. Vamos a confirmar eso. Lo cierto es que le queda a Gimnasia la pelota en su terreno. Teje el fondo, 35, casi 36. Pierde Globo Jujeño 1-0. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Globo en Tumuzla 697, esquina Mahuaca, barrio Luján. WhatsApp 387-415119. Le viene quedando en mitad de cancha la pelota para Gimnasia. La tiene Soria, dos hombres cubren a Soria. Sin embargo, no pudo sacar bien el pase para Palavecino. Cómo se equivoca Gimnasia, cómo regala la pelota, claro. El enojo del público es entendible. Taller de chapa y pintura Tito López. Pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general. Trabajos garantizados. Se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López. Párroco Márquez 684, celular 388-58-65-631. Se viene para la cancha Albertengo. Se va a ir la pulga, me parece. Se va la pulga, se vendrá Albertengo. Vamos a confirmar esa variante en la voz de Facu. Presenta la información RM Baterías. Entra a la cancha Albertengo y sale Rodríguez con la número 10. A la cancha entonces, Albertengo, camiseta número 18. Se va la pulga, se va aplaudido la pulga. No tuvo una tarde la pulga, ¿eh? No tuvo buena tarde. Como todo el equipo de Gimnasia, hoy no funcionó el Lobo Jujeño. Hoy la verdad que estuvo ausente el fútbol. Supo neutralizar bien Chacarita. La mitad de la cancha supo ser más que Gimnasia, con hombres como Pisano, Cosimano, Pombo, que le dieron la alegría. Finalmente el último que mencioné le da el gol. Por eso pierde Gimnasia. 1-0 lo gana Chacarita. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Se va a venir Perdomo a la cancha, se va, me parece, Laureli. Vamos a confirmar esa variante, Facu, ¿es así? Así es, Samuel. Entra a la cancha Álvarez y sale Laureli. Presentó la información Renault Car, repuestos y accesorios Renault, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes, paragolpes. Renault Car, todo para tu Renault. Uriondo 409, barrio Gorriti. Viene la pelota, la viene buscando por acá Albertengo, también acompañaba el polaco Menéndez, sin embargo termina defendiendo el fondo de Chacarita, que quiere meter rápidamente la contra. Por acá la tiene Chávez, intenta Chávez el pase para Brandán, se cruza bien Diego López, posición adelantada de Albertengo. No hubo, ¿eh? Acá también este línea levanta siempre por las dudas. Todo. Cuando se venía Gimnasia, reclama todo el público. Entendíamos también nosotros que no había posición adelantada. Pero bueno, desde el fondo ahora hay tiro libre para la visita. Cinco variedad de milanesas, pollos, dulces, sotitos, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cinco cosas ricas siempre. La pelota la tiene Gimnasia, el arquero Alan Sosa, que tendrá que reventar para que se juegue en terreno de Chacarita. Se la ponen para Albertengo, la viene corriendo por acá el hombre de Gimnasia. Intenta también allá, la va a correr, metió el centro y embolsa la pelota el arquero Arzamendía, tirando por abajo cada ataque de Gimnasia, que no tiene precisión, que no tiene buena pegada, que no tiene buena llegada. Por eso saca provecho Chacarita, que le gana bien. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apúrate, elegí el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia 1390. Por acá la corría para Palavecino, que no va a llegar nunca. Puso bien el cuerpo Chávez. Se fue la pelota por línea final. Saque de arco para la visita. ABA Servicio Técnico Oficial. Heladeras, freezers, lavarropas, aire acondicionado. ABA Servicio Técnico Oficial. Celular 388-43-88-194. Va a reventar con un pelotazo Arzamendía. Arriba la pelota en las alturas. Se termina conectando de cabeza Chiosa. La tira a un costado. Será lateral en mitad de cancha para el equipo de Chacarita. Dice que no, había falta primero, por eso sanciona Brian Ferreira. Así entonces, va Alan Sosa también a hablar con el árbitro. Es para Gimnasia, desde el fondo. Va a reponer el equipo de Módulo. Taller de chapa y pintura Tito López. Pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general. Trabajos garantizados. Se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López. Párroco Marsque 684, celular 388-58-65-631. Revienta con un pelotazo Alan Sosa. La viene buscando por acá Rizzi. Conecta bien de cabeza defendiendo. Era el jugador Meléndez para el equipo de Chacarita. Va la pelota en dirección de Alan, se queda Alan Sosa con ese balón. Hay un hombre sentido de Chacarita. Lo cierto es que la falta ya está sancionada, será para Chaca. Corre en los minutos, se complica todo, va a ganar Chacarita. Estamos en 41, casi 42 minutos. Vamos a ver cuánto adiciona el árbitro del partido. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad, la bolsa, 6.900 pesos, promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, Barrio Chijra, celular 388-42-14-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Tengo tiempo para una más. Jujuy Retrofets, sábado 20 de julio, baile y día del amigo en la sala disco. En vivo, Joy Riders, tributo a Roxette. Jujuy Retrofets, 80-92.000, sábado 20 de julio en la sala disco. Pelotazo arriba, lo venían buscando por acá Salinas. Rebota en él, la pelota va en dirección de Alan, se queda con el balón Alan Sosa, que tiene ahora que reventar con un pelotazo. Vaya, todo Gimnasia arriba, todos a la olla. La viene corriendo por acá el hombre del Lobo Jujeño, Albertengo. Intentaba Albertengo, hace rebotar la pelota en el hombre de Chacarita, en su defensor. Por eso hay córner para Gimnasia. Hay tiro de esquina para el Lobo Jujeño. Busca Gimnasia su chance. Con 10 hombres en la cancha, expulsado Córdoba hace rato en los segundos 45 minutos. No duró mucho la cancha. Viene el centro. Ahí termina conectando de cabeza Pombo, defendiendo para Chaca. Igual en el rebote le termina quedando a Chacarita. Acá se viene con camiseta 7 Rodríguez. Intentaba. Le tiene que cometer falta y le va a mostrar la roja, ¿eh? Se va a ir Flores López de la cancha. Acá se terminó el partido. Sí. Acá se terminó el partido para Gimnasia, que corona una tarde paupérrima. Una tarde mala de Gimnasia. Nada que ver con ese Lobo que vimos hace algunos días atrás, siempre mostrando ser un equipo con carácter, con actitud, con entrega, siendo un equipo que siempre se ha quedado acá con 3 puntos. La verdad, hoy Chacarita ha desnudado muchas falencias que mostró el equipo de Matías Módulo, que ahora, ya pensante, cruzado de brazos, piensa que se terminó el partido y pensar lo que viene. Y lo que viene es San Martín de Tucumán. Habrá que reponerse con el Santo Tucumano. Está caído el hombre de Chacarita, expulsado Flores López. Facu. Así es, Samuel, se va López de la cancha. Con 9 entonces, Gimnasia, me parece ya partido liquidado. Laboratorio Diesel Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales electrónicos. Laboratorio Diesel Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Y bueno, a veces gana la bronca, gana la impotencia de no poder marcar la paridad, de no marcar el empate. Por eso Flores López se terminó equivocando acá. Le fue fuerte abajo al hombre de Chacarita, que ya se repuso. Con 9 está el equipo de Gimnasia. Cuando va a venir una variante más, me parece que para la cancha se viene Domke. Vamos a ver quién se retira. Vamos con esa variante, Facu. Sale Rodríguez con la número 7 y entra Domke con la número 16. Con la 16, Domke. Variante que va a quedar solo para la estadística. Ya estamos en tiempo cumplido. cuánto más. Vamos a mirar ese tablero electrónico. ¿Cuánto más se va a jugar? Tiempo cumplido. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. ¿Cuánto más vamos a jugar, Facu? 7 minutos más. 7 más. Vamos a ir hasta los 52. La tiene Chacarita, pelotazo en terreno de Gimnasia. La va a ganar Pombo, la deja salir. Será lateral para el Lobo Jujeño, lo hace rápidamente Chiosa. Se la pone para Palavecino, Palavecino. Empalma la pelota, lo quiere buscar por acá. Albertengo se cruza. El defensor de Chacarita, lateral en ataque para Gimnasia. No solo somos palabra, también somos acción. Municipalidad de Tilcara, trabajando junto al pueblo. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia. Intendencia Sonia Pérez. Va a vender cara su derrota Gimnasia. Le quedó la pelota ahora para Chaca. Brandán no pudo, hizo pasar la pelota, la quedó para Pombo. Intenta Pombo, autor del único gol del encuentro. Se la pone para la corrida, la trepada de Meléndez. Va Meléndez, sector derecho. Cubre un hombre de Gimnasia, cubre Rizzi, va a ganar Rizzi, pone bien el cuerpo. Sin embargo, se repone Meléndez. Quiere sacar el centro, pisa la pelota, la tiene cerca del área del Lobo Jujeño. Así Chacarita que busca el segundo. Sin embargo, bien Molina para reventar con un pelotazo, ganar metros en la cancha. En el rebote le termina quedando a Chacarita, que en terreno de Gimnasia maniobra, tiene la pelota. 46, vamos a ir hasta los 52. La tiene Chacarita, ahí lo agarra Rizzi, marca la falta el árbitro del partido. Será tiro libre para Chaca. En Carré encontró el mejor regalo para papá. Esta semana con tu tarjeta Visa Macro, 6 cuotas sin interés. Carré, Día del Padre, la identidad de una esquina. Alvear y Lavalle, redes sociales, Carré exclusivo. Con 9 jugadores, Gimnasia, que va a buscar hasta el minuto 52 en la paridad. Buscará el empate, pero acá lo cierto es que Chacarita tiene chance con pelota detenida. 47 minutos, 47-12, 47-13. Será para Chacarita, defiende el Lobo Jujeño. Está con 9, te dije. Expulsado Forrest López, expulsado Córdoba para el equipo de Matías Módolo. Se viene Chacarita, el centro arriba. ¡Oh! Va a llegar Chávez, intenta Chávez. Con falta, falta en ataque, por eso saque de arco para el Lobo Jujeño. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, probalas. Levantaba la pierna Watson para ganarle a Molina. Revienta el fondo de Chacarita a las manos de Alan Sosa. Saldrá jugando el Lobo Jujeño. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. En Tumuzla 697, esquina Humahuaca, barrio Luján. WhatsApp 387-415119. Y acá Palavecino, que casi, casi exige a Arzamendía. Pelotazo, qué lindo remate de Palavecino, pero arriba del travesaño. 48 minutos, vamos a jugar hasta los 52. Taller de chapa y pintura Tito López, pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general, trabajos garantizados, se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López, Párroco Márquez 684, celular 388-5865-631. Tarde mala de Gimnasia. En lo futbolístico, acá la chance la tiene ahora Chacarita. Se venía Brandán, sin embargo, bien corta el juego. Saliendo para quedarse con esa pelota Alan Sosa, que ya mete la contra para el Lobo Jujeño. Lo venían agarrando por acá Albertengo. Tiene que sacar una tarjeta, sacó una roja también. Una amarilla será para ellos. Así entonces, la va a agarrar Chiosa. Nadie se la saca Chiosa, ¿eh? Acá la chance la tiene Gimnasia de empatar. Muy cerca del área. Muy cerca del área. Tiro libre para el Lobo Jujeño. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías acompañando al Lobo. No está la Pulga. Sería ideal para la Pulga, pero no está en la cancha. Pero sí está Chiosa y Molina. Vamos a ver quién entra, me parece Chiosa. Botines naranja de suerte, a ver Chiosa, la chance la tiene el Lobo Jujeño, o va Molina, agazapado Chiosa, todo Chacarita defendiendo a los 11, todos en la barrera, le va a entrar Chiosa, señoras y señores, chance para el Lobo Jujeño, quiere empatar Gimnasia. Va a dar la orden el árbitro del partido, Brian Ferreira. Dicen vayan más atrás, vayan más atrás. Están 6, 7 hombres en la barrera. También está el polaco. Vamos a ver, le va a entrar Chiosa al arco directo. Vamos a colocar como con un guante. Me gustaría Chiosa. Iluminado, vamos, Alina, barrera. Le va quedando así Osores, intenta Gimnasia y la contra la va a meter ahora Chacarita. Agarrate, si en esta no gana, le cometen falta al hombre de Gimnasia, le cometen falta a Soria, sanciona el árbitro del partido, mucho, mucho, mucho y nada, nada, nada, fue el tiro libre, se la dejaron para Molina, cuando me hubiese gustado Chiosa, pero bueno, 50 minutos de este segundo tiempo, pierde Gimnasia 1-0. Renault Car, repuestos y accesorios Renault, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes para golpes. Renault Car, todo para tu Renault, Uriondo 409, Barrio Gorriti. 51 ahora, un minuto final, pelotazo arriba, sin destino. Se va la pelota por línea final, será saque de arco para el equipo de Chacarita, que lo gana bien y se va a llevar 3 puntos valiosísimos de la provincia de Jujuy. 5, variedad de milanesas, pollos, dulces o tito, papas McCain, helados Aloha y mucho más, 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. 5, cosas ricas siempre. Y no sé si lo termina por acá, Brian Ferreira, justo ganador Chacarita, créanme, justo ganador. Le terminó ganando bien la pulseada el Lobo Jujeño. Me acuerdo aquella jugada de posición adelantada para Cosimano y ya no había tiempo para nada más. Se terminó, señoras y señores, Brian Ferreira marcando la mitad de la cancha, terminando el encuentro con este resultado. Gimnasia 0, Chacarita 1. Final del partido, lo viviste por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca y Radio Concierto 99.9 en Libertador. En los relatos y en los comentarios, Samuel Lea. Y esta vez es otra cara, la otra cara de la moneda. Uno acostumbrado a ver ganadora Gimnasia acá en el 23 de agosto. Cada partido se terminó ganando, pero en esta vez le tocó perder al Lobo Jujeño ante un equipo que terminó siendo más, que le gana bien. Es un justo ganador, Chacarita. Hablaba hace rato de esa posición adelantada que le cobraron mal a Cosimano, porque estaba bien posicionado, iba de cara al gol y ya había cometido falta también Alan Sosa. Era penal para Chaca, que no fue en la primera parte. Y en los segundos 45 minutos... con la presión bien arriba de mitad de cancha hacia adelante, lo terminó metiendo en un arco, en su arco, al Lobo Jujeño. Ahora manos arriba, pocos aplausos, alguna silbatina. Lo que sí, lo cierto es que todo Chacarita se abraza, sabe lo que se lleva, sabe que es muy difícil ganar acá, y acá ganó Chaca, acá ganó el Funebrero, y como bien acotaba, lo ganó bien con ese hombre que para mí fue el mejor de la cancha, el más inteligente, el que pisa, el que pone juego y claridad, Pisano. El hombre que estrellara la pelota en un palo de Alan Sosa para que le quede a Pombo, que solo tuvo que estrellar esa pelota, inflarle la red al arco de Gimnasia y ser justo ganador. Se va Chacarita, ganó bien el Funebrero, se va Gimnasia pensante, muchas dudas. Final para esta primera parte del campeonato y ahora a repensarla. Habrá parate, pero habrá también rival. Y el próximo domingo 23 de este mes, 16 horas, tendrá que vérselas con el Santo Tucumano. ¿Será chance para reponerse? ¿Será chance para volver a la victoria? ¿O será un Gimnasia que no encuentra todavía el rumbo en este campeonato? Hoy había que ganar, no se logró el objetivo. Y la verdad que esto lo siente, lo padece el equipo de Módulo y mucho más el público jujeño. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apurate, elige el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios. José de la Iglesia, 1390. Final, señoras y señores. No hay tiempo, no hay más análisis. Acá se perdió la tarde. Fue mala para Gimnasia, no fue como este sol que todavía nos acompaña. La verdad que nada, pero nada de Gimnasia. Quizás en la primera parte algo para destacar, pero hoy la verdad que no funcionaron los hombres de Gimnasia. E incluso en la mitad de la cancha hubo errores, donde ganó precisamente ese sector el equipo de Chacarita, siendo más adelante también en la ofensiva. Muchos errores en defensa, no terminaron de coordinar los hombres de Matías Módolo. No apareció la Pulga, no gravitó el polaco Menéndez, no fue para Córdoba, que solo ingresó unos minutos, se fue expulsado, al igual que Forrest López. Es otro punto a tener en cuenta, Forrest López va a tener que padecer una fecha, pensando en el Santo Tucumano. No va a ser de la partida, tampoco será de la partida de Córdoba, pero este último que mencioné venía siendo del banco de suplentes. Igual te digo, complicadísimo panorama. Vamos a ver qué dice en la conferencia de prensa Matías Módolo, que me parece tendrá que reconocer que Chacarita le terminó ganando bien, fue más que el Lobo Jujeño, por eso se lleva tres puntos importantes para seguir peleándola. Nos vamos. Placer de haberlos acompañado. Feliz Día del Padre para todos. El próximo domingo, que sea muy bueno para todos los padres, y a disfrutar y a pasarla bien, a cuidarse por sobre todas las cosas. Abrazo grande para todos. Va a cerrar. Gracias, Facu. Buen trabajo el día de hoy, como siempre. Gracias, Samuel. Así que nada, tengan buenos días. Que tengan una excelente jornada. Lindo final de martes. Miércoles, sí. Hoy miércoles. No fue martes. Hubiese querido que sea otro día para Gimnasia, pero terminó siendo un día de miércoles. Es así, hay que decirlo así. Ahora sí, cierra nuestra voz comercial. Miguel Soto, abrazo para todos. Chau, gracias. Auspiciaron esta transmisión deportiva por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca, Radio Concierto 99.9 en Libertador, también en Facebook como Remember Deportivo y en www.radiorecuerdosjujuy.com. Laboratorio Diesel Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores. Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Municipalidad de Tilcara, Intendencia Sonia Pérez. Carré, ropa fina para damas y caballeros. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. RM Baterías, solo baterías premium. Renocar, todo para tu Renault. Cinco cosas ricas, siempre. Agostini, desarrollos inmobiliarios, la manera más fácil de llegar a tu lote. ABA Servicio Técnico Oficial. Taller de Chapa y Pintura Tito López. Trabajos totalmente garantizados. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Y Jujuy Retrofit, sábado 20 de julio en la Sala Disco. Y no hay otro calificativo a este encuentro de hoy particular. Un día de miércoles para Gimnasia. Mejor que le pudo haber tirado Samuel. No sé qué opinás vos, Fabián. Y sí, la verdad que no le salió nada a Gimnasia. Ha perdido aquí en casa. En una tarde muy atípica. Mucho calor allí en el Estadio 23 de Agosto. Muy caldeado también porque se han quedado con dos jugadores menos. Dos bajas importantísimas para el encuentro frente a San Martín de Tucumán a disputarse el próximo domingo. No es este domingo 16, sino el 23. El domingo 23 de junio. Con este resultado, el Lobo Jujeño sigue con 24 unidades. Se ha relegado a la duodécima ubicación de la tabla. Era importante ganar porque se tenía que haber metido en el reducido antes de que finalice la primera ronda. Chacarita iguala en la misma cantidad de puntos que Ferro, quien se encuentra en la octava ubicación de la tabla, pero por diferencia de gol el conjunto verdolaga se estaría metiendo por el momento en el reducido. Obviamente quedan 19 fechas por disputarse la segunda rueda. Y bueno, ahí Gimnasia tendrá que revertir esta situación para meterse en la pelea en búsqueda del segundo ascenso. Tiene tiempo. Puede hacer magia, todo puede pasar. Exactamente. Bueno, vamos a actualizar los resultados. El único marcador abierto que está en el día de la fecha. Bien. Aparte del triunfo de Chacarita frente a Gimnasia, en la Liga Profesional de Fútbol, Godoy Cruz y Rosario Central están igualando 0-0. A las 19 horas, Argentinos se miden ante Central Córdoba de Santiago del Estero. Y a las 21:15 se disputan dos encuentros. Gimnasia de La Plata frente a Barraca Central e Independiente frente a Banfield. Bueno, hoy no hay por el momento otros duelos importantes. Hoy es miércoles, viste, no acompaña mucho el día, no acompañó mucho hoy el día. Claro, más por la disposición del calendario, ya se están cerrando, culminando la mayoría de las fechas de los calendarios, de los diferentes eventos de futbolísticos. Hay amistosos internacionales, podríamos agregarle, a las 20 horas en Brasil. Bien. Se mide frente a Estados Unidos, un partido amistoso. Interesante. Bien. Y Ecuador frente a Bolivia, bueno, hay otros equipos sudamericanos que están disputando sus cotejos amistosos. Recordó que mañana sí, juega la selección argentina. Anoneta. Perdón, el viernes. ¿El viernes? Sí, amistoso, estaría, ¿no? Sí, estaría disputando su duelo frente a Guatemala, así que bueno, imagínense toda la expectativa de cara a lo que se viene el próximo compromiso, la Copa América, Lionel Scaloni, Lionel Messi, Dibu Martínez y todos los jugadores albicelestes en búsqueda de un nuevo trofeo para nuestro país. Así que no hay que darle también, hay que darle también mucha atención a los próximos partidos y también con lo que va a ser también de cara al viernes, una jornada también a puro fútbol este mes y lo que viene para la radio también. Así que algo más para contar en la mesa informativa. Y bueno, y podríamos cerrar esta pequeña mesa informativa con las informaciones para los que son hinchas de River, por ejemplo. Mañana se enfrenta a las 15 horas frente contra Deportivo Riestra como visitante. Hermoso. Y en cambio, los que son, por ejemplo, hincha de Boca, el día viernes va a disputar su partido a las 19 horas frente a Vélez de condición de local. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces nos vemos dentro de dos semanas. El 23 estamos acá. Exactamente, con el retorno, la segunda rueda de este campeonato de la Primera Nacional, fecha número 20. Número 20. Así que bueno, ahí estaremos encontrándonos en un encuentro muy particular entre Gimnasia y Grima frente a San Martín de Tucumán. Así es, Fabián, muy buen, feliz día de padre. Espero que la pases bien el domingo, para toda la audiencia también. Exactamente, adelantamos el saludo para los padres de parte nuestra. Para todo, de parte del equipo deportivo. Seguramente que toda la programación de Radio Recuerdo va a estar brindando su respectivo saludo a todos los padres para este próximo domingo. Un abrazo grande. El sentimiento es mutuo, así que reiteramos el saludo para todos los papis para el domingo. Un hermoso domingo va a ser. Y volviendo a lo que es parte nuestro del equipo de programa, perdón, vamos a estar acá nuevamente. Conmigo se encuentran el domingo como de costumbre. Así que nos vamos. Ya llega la programación habitual, continuamos, ya llega la música nacional. Flash informativa a continuación. Y llega Eterno Hits. Viene también All This Time y la respectiva programación de La Inolvidable, que nos acompaña a las 24 horas con música de recuerdo. Esto ha sido todo por hoy. Nos reencontramos de acá el 23, cuando el fútbol nos vuelva a llamar en el 23 de agosto. Hasta luego, esto ha sido todo por hoy. Muy buen miércoles. Chau. La música que no se olvida.